Yo te digo que la manera que yo la conseguí es cinematográfica, porque a la persona que me la dejó y que me dijo que tenía un material importante, jamás la vi. Y además lo conseguí mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. Yo quiero ver tu película. Gracias. Nada. Bueno, ¿y cómo hace un bien para ti? Y no sé, sale por televisión. Queremos que las mujeres se empoderen con lo que son sus valores más importantes, que son los valores de lo femenino, ¿no? Y a partir de ahí, la complementación con el hombre y con el trabajo del hombre es maravillosa, porque entonces tenemos toda la humanidad ya un poco más completa. Estamos en un momento muy club del granero, ¿no? En todo sentido, la gente disfruta mucho un estilo liberal, digamos, de fácil escuchada. De escuchada fácil. Si querés te empiezo con un resumen o querés preguntarme. Lo peor ya pasó. Magazine descontracturante de media. Y ahora sí comienza. Buenas tardes para todos, buenas tardes para todas, buenas tardes para todes. Lo peor ya pasó. 2018 de vuelta en el aire de Radionauta FM 106.3. Casi, equipo completo. Comienzo con los saludos característicos. Soledad Mellatur, tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas y a todes los que se suman a Radionauta. Una semana más pasó y bueno, lo peor claramente ya pasó. Pero lo que no quiere decir es que va a pasar otra cosa peor, puede pasar después. Es como que hay que ponerle punto final rápido a lo peor ya pasó hasta acá. Claro. Y ahora ya arranca otra nueva cuenta, claro, que puede ser lo peor ya pasó. Quien también está hoy con nosotros aquí es la señorita Camila Cremonte. Cami, buenas tardes. Muy buenas tardes, Faca, Tigre y Sol. A la espera de Seba acá en el piso, comenzaremos un nuevo programa. ¿Eso fue un palacio o no? No, pero no, que no. Recordaba la mesa, ahí está. Así que no fue un palazo para nada. No, preparándonos. No, me causó el tono de la acentuación. Andás un poco exquisito con algunas cuestiones. Ya estuvo molestando con la música de antes. Bueno, así Facundo Pérez, bienvenidos y bienvenidas a Lo Peor Ya Pasó. Pasó rápida la semana, no sé para ustedes. ¿Será que? Porque ¿cuánto hace que quedamos afuera del Mundial? Seis días. ¿Cuánto parece que hace que quedamos afuera del Mundial? 6 meses. Sí. Quizás nunca estuvimos adentro. ¿Estuvimos adentro? Estuvimos adentro del octavo. ¿Estuvimos adentro? Sí, llegamos. Tampoco se me hagan ahora todas que nada. El sábado nos levantamos todo tempranito, quedaba la esperanza. Sí, pusimos hermoso. La pavita, gritamos el gol de Di María como nunca, el de Mercado, cosa que no podíamos creer. Pero bueno, la realidad a veces se impone y la realidad es que Argentina estaba muy por debajo de equipos como Francia, que hoy también le peló la pena a los uruguayos. Pues. Partido malo, che, el de hoy, el de Uruguay. Pero bueno, Cavani, creo que nos quedamos Cavani. Afuera. Sí. Nos quedamos afuera tempranito, una selección que se habló de todo menos de fútbol durante su estadía en el Mundial, ¿no? Tuve la mala suerte de compartir ese momento con un vecino que tenía la televisión, se ve, no sé, en full HD, mega ultra rápida. Le llegaba antes que a vos. No, justamente es todo lo contrario. Si vos tenés HDMI ultra rápido, cada vez tarda más. No sé, la casa no si era vos tenés mía. Tenés el cable común, el común, lo más común, sí. Es el que llega directo a la señal. De hecho, llega directo a Teis Sport. Cuando tenés ese cable, el común. Torneos y competencia que estuvo Titi Fernández un poco despotricando ayer junto con Cosite Case. Pero sí, no, en un momento me molestó que cantaran los goles antes y en otro momento estaba diciendo que por favor griten un gol porque yo veía todas jugadas y no gritaban. Y así pasé el partido en la ciudad de Córdoba, capital. Ah, claro, porque andamos cordobeseando. Cordobeseando. O sea que he pulido mi acento cordobés. Una época se notaba muchísimo que no tenía nada que ver. Ahora creo que lo manejo un poco mejor. No lo voy a hacer ahora en público, ¿no? Podrías pasar por un cordobés tranquilamente. Cordobeseando, no. una conversación más fluida. Viste que los cordobeses cuando lo han cerrado, bueno, sí. Es lengua originaria, no entendés. Te quedás ahí mirando y decís, ¿qué me dijo? ¿Cómo dijeron todo eso, toda esa cantidad de cosas en esa cantidad de vocablos? Pero sí, es como manejan la lengua los cordobeses, quien no tiene nada que ver con Córdoba, pero sí con otra provincia de este hermoso país, es nuestro operador, el señor Aymar Pérez Gran, al cual saludamos fuertemente de acá, cálidamente desde acá. Gracias, Aymi, por estar acá con nosotros. Y el señor Diego Lumna, que no se encuentra aquí presente, quizás más tarde, quizás no. Ya perdí su identidad. Pero el gitano tuvo que hacer unos revoleos para la capital, así que le mandamos un saludo grande de acá. Veo que perdió su identidad. Ya no es Diego. Es Diego Lumna. Es Diego Lumna. Columna de él. Arrancó muy arriba con la Diego Lumna. Y después, cuando quiso acordar, ya ahora ya había mutado su forma de encarar el programa. Porque él se pensó en otro lugar, qué sé yo. Pero la primer Diego Lumna, de que nos espían a todo y los clic, y que dónde está la lanza más barata, creo que ranqueó. Le dio, sí. Después, bueno, ahí metió algunas, otras más tranquis, pero ranqueó. Con la primera ranqueó. No, es que la primera fue muy... ¿Eso fue muy, un palazo? No, está todo susceptible el aire de Lo Peor Ya Pasó. Está muy susceptible. Ya pasó. Lo Peor Ya Pasó. ¿Cómo pasaron su semana? Bien, arrancó la semana complicada con el partido de sábado al mediodía, porque el viernes después del programa empecé con los preparativos de la empanadita, la birrita, la picadita para esperar Francia-Argentina, ¿no? Que jugaban el sábado a las 11 del mediodía. Tuve un conflicto ahí con el tema latas, packs. Tuve que volver el sábado a la mañana a cambiar un pack. No. Y al final no tenía que cambiarlo porque estaba... Cuestiones que yo pensé que las birras estaban pinchadas. El pack estaba lleno de cerveza, yo no lo abrí. ¿El peso? No se notaba en el peso si estaban pinchados, ¿no? No, era un pinchacito muy leve, porque estaba perdía suavemente mi mochila impregnada de sabor a malta y lúpulo. Ahí entendí. Saco el pack, estaba adentro del pack, había birra. No abro el pack porque si no, no me las iban a querer cambiar. Lo llevo así, intacto, como está, con birra adentro, sí, así, derramadas, ¿no? Por supuesto. 10 de la mañana, cara de dormida, mucha niebla, de repente Londres. Ah, porque estuvimos en Londres durante este fin de semana, fue Londres. Sí. Claro. Me voy hasta el día. Ya fue. Clavo campera, auriculares, me fui hasta el día. 10 de la mañana, muy movida la calle, muy movida, mucha gente. Llego al día, la chica me abre el pack y me dice, no hay ninguna pinchada, te podés ir tranquila. Te podés ir. Le sacó, digamos, el nylon. Lo rompió el nylon, claro. Y ahí se dio cuenta que no había ninguna pinchada. Ya que andabas vos perdiendo en la mochila, tú ya tenés una pérdida de la mochila, esa, en realidad. De la carga. Ha quedado ahí de alguna otra. No sé qué pasó. Ella dice que seguramente se debe haber caído otra cerveza dentro del pack, lo cual me resulta rarísimo. Pero bueno. Había birra derramada y no habían latas pinchadas. ¿La noche anterior muy arriba, negra? No, la noche anterior salió bien. No, esto fue todo muy temprano. Post Lo Peor Ya Pasó. Claro, el viernes a la tarde la compra. Porque a nosotros nos hizo un poco largo. Y bueno, y pensando que iba a ser, que eso ya era todo lo peor que había pasado, viene Mbappé, nos mete dos pepas al final del partido. Y bueno, pasó lo que... Hoy, en comparación con cómo jugó en Argentina... No importa, ¿quién le importa? Pero juega el mérito. Tenemos para hablar de Mbappé hoy acerca de su testoterapia. No sé si estaban al tanto, pero bueno, testoterapia, después. Testoterapia, ¿no? Sí. Después vamos a. ¿Qué sería? La columna no se puede spoilear. Va a llegar, en una hora y 40 minutos. Que la columna del. Yo dije que sería algo de la columna, pero con la testo me sonaba para otro lado del cuerpo. Pero bueno, vamos a esperar entonces. ¿A qué otro lado del cuerpo? Y la testo me viene de las bolas, básicamente. Sí, está bien. No, pero no. Esa zona, decís vos. Esa claro. Zona, claro. Esa zona, como para ser un poquito más amplio. Hermoso. ¿Cómo estuvo su semana, momento, señorita Cremonte? Que hace tiempo no la vemos aquí. No la escuchamos, en realidad, más que verla. Hace tiempo, los viernes se viene trabajando bastante, así que, bueno, a veces se complica, pero el fin de semana pasado me encontró saltando y bailando después de llorar y putear. Entonces fue así como un combo de shock de sábado que me dejó el domingo de cama, básicamente, volviendo manejando unas 8 horitas, no manejé yo, así que descansé un ratito en el bondi. Le metimos. No, usted se maneja por aire, también habitualmente pensé que había metido un aire, ¿no? No, éramos 5, así que aprovechamos la onda. Y después fue una semana bastante laboral, así que no hubo así como tantas cosas divertidas ni cosas para contar. Creo, ¿no? Porque después se va acordando durante el programa y decís, cierto que... Sí. Hoy no me acuerdo nada. Una pérdida en el bidet, puedo considerarla como... ¿Interna o externa? Malo, externa. A no sé cómo es la interna, pero externa. Yo no soy muy, muy, muy bidet. Pero sí, justo tuvo la familia en casa. Entonces el uso ahí general del bidet trajo la pérdida que yo, pero lo arreglé en el toque. Por suerte vino, por una cuestión de poxilina. ¿Sos el que el usa tema? Se perdón. Funcionó con poxilina. No voy a hacer muchas declaraciones acerca del uso del bidet. ¿Eh? Aclaro porque después de que lo dije, después de lo que dije me di cuenta dónde me metí. No, entonces, iba a preguntar si es el que usa la de biblioteca, el bidet, para dejar la ropa sucia, el bidet. Exacto. Claro, usted es el culo sucio. A ese nivel. Ese es el uso para mí, no tampoco que sea un mueble. No, o sea, no, pero otra cosa, otro uso totalmente diferente. Ese, alguna vuelta le pego ahí una usadita, pero tampoco le voy a decir que soy el más bidet de la cuadra. Lo que sí, el verano curto mucho bidet, el tema pies. Ah, sí, el tema pies, sí, ahí sí trabajo todo lo que es bidet, chorro invertido, pero bueno, solo verano. Claro, no, sin duda. Tema cubierta, rueda, cambio. Ah, no, estuve pinchada, pinché una goma, ay, volví de Buenos Aires, esto fue, claro, la semana pasada. La semana pasada, antes cuando de lo peor acá, ya pasó. Cuando me fui de acá, bien, el gomero ya le metió un parche por demás, me dijo, mirá, loco. Esto ya trae riesgo, porque está una teta, ¿viste? Sí. Tiene. Entonces le metí un parche adentro con otro pedazo de caucho, pero me dijo, esto no es para confiar. Bien, igual. Así que no te hagas el toreto, me dijo, con, claro, con el auto. Con el brumario. Mucho toreto, pero... Sí, no, y con lo que vale que hayan hasta toreto, no puede dar ni una vuelta a la manzana acá en Argentina. Llega a venir acá a Argentina con lo que gastan los autos que usa toreto. Toreto es el de Rápido y Furioso. Igual que arriesgado ir hasta Buenos Aires. Hablando. No, pero no fui en el auto a Buenos Aires, fui en otro auto cuando bajé y hice la conexión en mi auto que dejé, ahí se me reventó la goma. Peor. De terror, mucho de peor. Terror la jugada. Pero bien, bueno, bien. A veces puede pasar. Peor ser el arquero de Uruguay hoy que se comió una pepa terrible y se le está haciendo para la mierda. Así que tampoco estamos tan mal nosotros. No, semana agitada, sí, en muchas otra cantidad de cosas, algunas estaremos hablando. Pero hay noticias, noticias vamos a decirle, que tienen que ver con mucho conflicto en la calle, mucha presencia en la calle en realidad de organizaciones, movimientos y sindicatos, que estaremos desarrollando después, pero quizás es el momento de ponerle un poco de música a todo esto y recordarle a la gente que hasta las 6 de la tarde, este programa que se llama Lo Peor Ya Pasó, sale por el aire de Radio Nauta 106.3 y en internet www.radionauta.com.ar. Suena a lo que habíamos hablado temprano entonces, suena Norma, 6 AM. Despierto a la ciudad en la oscuridad. La mañana fría entra por las zapatillas. Ya no llueve más, pero en realidad adentro del bar hay una tormenta mental. Seis personas, seis AM, toman su última ginebra. Ya no hablan más, tienen las mandíbulas despegadas. Seguimos con más Lo Peor Ya Pasó acá en Radionauta FM. Si la gente se quiere comunicar con nosotros, la gente o quien maneje. O les marcianes. Claro, les marcianes, les animales. ¿Es usted un robot? Quien maneje y tenga acceso a las vías de comunicación puede hacerlo. Al número fijo de Radionauta, mucho robot bajo el nombre de Sergio Massa, bajo el nombre de Margarita Stolbizer en algún momento había, que llamaban, como hacían, ¿no? Esa recorrida que hacen de sondeos. Nunca tuve la suerte de que me llamen. No, es que llama un robot, no. Hola, soy Sergio Massa, te quiero contar que Sergio, para chamullar, Sergio, para interlaburar, te van a cagar a patas en el culo. Pero bueno. Me gustaría contestarle. Antes llegaban vivo, mensajes. Apriete del 1 al 5, ¿cuánto lo quiere? Apriete del 1 al 5, ese me gustaría. Yo tengo un amigo que le gusta jugar a eso, como para ir llevándolos, pero a veces se da cuenta que él mismo se embarró y que le está dando los números al revés a otro. Bueno, no lo vamos a contar ahora acá. Pero como que le gusta una jugar a una Diego Luna. Le voy a mentir para que pase tal cosa, pero después se da cuenta que va como por la quinta pregunta y ya no sabe si está mintiendo, si está diciendo la verdad, y se le complica y se da cuenta de que... No hay que mentir. Así funciona la moraleja. El sistema. Que no hay que mentirle a las encuestadoras. Que así funciona el sistema. Brasil pierde 1-0, pero la gente se puede comunicar con Brasil nosotros. Brasil pierde 1-0. Bueno, bien. ¿A quién estamos alentando? Claramente. Bélgica. No, porque digo, no te generó nada decir Bélgica. Brasil es un país hermano. No, pero... Brasil justo en el fútbol, no. No. Bueno, ahí no, está bien. Después todos los replanteos, pero no. Bien. No, yo también estoy alentando por Bélgica. Bien. Ah, estamos todos. Sí. Yo por Brasil. Mira, Camilo. Para llevar la contra, no, en realidad. Sí. No es bien. Que está hinchando por Brasil. Hay Marcito, Bélgica. Exactamente. Bueno, lo voy a poner acá de paso de fondo. Me gusta la idea, así que podemos ir relatando. La gente, las hordas hambrientas de información se pueden comunicar al Instagram de la radio. Es Lo Peor Ya Pasó. Y al Twitter, Lo Peor Ya Pasó. Y el Facebook, Lo Peor Ya Pasó. Porque no es ok, el Facebook. También nos pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190. Con lo peor que les pasó en la semana para poder participar del sorteo. ¿Cómo está el operador? Tremendo. El viernes le pegó bien. Se pueden comunicar al WhatsApp de la radio para contarnos lo peor que le pasó en la semana y poder participar del sorteo que vamos a estar haciendo de las entradas para ver a Chimichurri, Rock Criollo, que nos van a estar visitando hoy por la tarde en el programa de acá, de radio. Y van a pasar por el estudio, así que van a traer entradas, vamos a sortear esas entradas y se pueden participar del sorteo. Me encantó. Buen nombre. Chimichurri. Buen nombre. Rock criollo. No cualquier rock. Chimichurri. Todo con. Okay. Hay que contarle a la gente que también tenemos un número fijo para llamar, como usted le dijo, o no lo dijo recién al número. No lo solemos todo decir. Lo virtual, pero todavía hay gente que llama y no solemos decir el número fijo. No sé qué lo habrá hecho cambiar de opinión hoy. Que es que está llamando mucha encuestadora, entonces así ya directamente agenda. Ah, la encuestadora. Va la para encuestadora. Que se comuniquen directo pueden con la comunicarse al 221-451-6917. Siempre me costó el fijo, ahora me estoy haciendo memoria, claro, siempre me costó, por eso nunca lo dije. Como que nos digan que hay que separarlo de dos, de uno o dos, digamos. 451-6917. Claro, yo digo 6917, por ejemplo. Claro, y es más bardo. Para la memoria, supuestamente la memoria, eso no sé quién lo comprobó, dónde está escrito, en qué manual dice. Vamos que a hacer una columna con eso. De dos en dos en vez de uno o de cuatro seguido en hilas, como decís vos. Bueno, pero igual eso se debe poder pedir, porque no puede ser, por ejemplo, que todos los remises sean fáciles, los taxis sean fáciles. Eso sí se pide. Ah, se pide, sí, ¿no? 45.000. Hubo intentos, pero no se pudo. ¿No se pudo? No. Ahora que ganamos premios, el celular quería que termine en 106.3. ¿Y no? Y no se consiguió. Dimos vuelta por todos los puestos de chip ambulantes y no conseguimos en ninguno. Capaz que sigamos telefónica verdadera, pero ya hay otro maneje ahí. Claro. Pero los números sí. Los números rápidos. 45.11, 5.500, cosas 423, así. 20, 30, 423, 5190 no es difícil. 670, no 5190, WhatsApp, mandan un audio. No es difícil. ¿Alguien más quiere aportar sobre los números? No, después están los ejercicios para recordar, asociar, por ejemplo. Acá con el 4, perdón. Hay mucha terapia 6, con 70. Numerología también, por ejemplo. Hay terapia, sí. Tenemos complicado igual nosotros. Yo cuando llegué a la ciudad de las Diagonales, el primer contacto que hice en la Facultad de Bellas Artes, quien nos pasó ese contacto, nos decía, miren, el número es 4, Mundial del Diego, Primavera casi 100. Dijo el tipo, y me quedó, mirá, pasaron 15 años, me lo acuerdo, 4, Mundial del Diego, Primavera casi 100, y era 4, 86, 21 de septiembre, 99, casi 100, 4, Mundial del Diego, primavera, casi 100. Y si hoy llamo, por ejemplo, si hoy quedo varado y pierdo mi celular, el único que puedo llamar es a esa persona, que vaya a saber uno si está viva. Pero, y después, bueno, el teléfono de donde vivía cuando era niño en Necochea. Las memotécnicas. Memotécnicas se llaman esas, ¿no? ¿Alguien quiere decir la de memotécnica de Radionauta? Estaría bueno buscarla, ¿no? Con 451-6917. Pueden comunicarse si quieren para hacerlo. 451, ¿qué hay ahí en 451 acá en la ciudad? Justo es una esquina platense. Está la cosa de... Pasaje Ardo Rocha. No, el polideportivo. El pólica, el correo está ahí. Hay que decir correo platense. Correo argentino. 4, correo argentino. Creo que estamos fracasando. En 69 está... Bueno, ahí se presta la confusión, porque se puede poner picaresca también el número, 69. Y si no sabes qué, yo diría más fácil. 17, no sé cuál. ¿A dónde ves el 69? No lo veo. En el fijo. Al horno. Bueno, vamos a dejarlo ese ejercicio para más tarde. Vamos a dejarlo para más tarde. Y ahora enseguida volvemos con las noticias y el resumen semanal. Ya pasó. Noticias en la tarde en la ciudad de La Plata. Noticias en Lo Peor Ya Pasó. Nos ponemos un poco latinoamericanistas para hablar de arranque, porque parece que una ha aprendido una esperancita, o por lo menos eso de arranque se presta y se deja de entrever desde México. Soledad Millatur. El domingo 1 de julio se llevaron adelante las elecciones presidenciales en país mexicano, un país casi vecino. Es vecino, ¿no? Claramente es vecino. Vecino lejos, vecino lejos. Vecino alejado. Es vecino lejano. Acá la vuelta. Andrés Manuel López Obrador fue ganador en la tercera incursión de forma consecutiva que logra meterse en las elecciones. Puede lograr su objetivo después de la tercera vez que se presenta. Logra el objetivo con el 52,96% de los votos. Se prende una esperanza, justamente, es un candidato que fue muy aclamado por el pueblo mexicano, realmente generó mucho festejo en el pueblo mexicano. Él formó parte históricamente del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, desde donde se lo conoce y se lo admira desde donde logró generar también el acumulado para obtener la cantidad de votos que obtuvo el día domingo. Realmente es una esperanza, se abrió una nueva puerta de contraofensiva al neoliberalismo, que en la región está atacando muy fuerte. Digo, lo que pasó con Correa durante la semana, lo que pasa con Lula, lo que viene pasando a nivel latinoamericano, realmente se prende una pequeña llamita. Sí. Este próximo presidente va a estar hasta el 2024. Y claramente toda la coalición, porque es un conglomerado de el Partido de los Trabajadores, el Partido de Encuentro Social, el Movimiento de Regeneración Nacional, la coalición Juntos Haremos Historia, justamente están haciendo historia hacia un rumbo progresista del país mexicano. Otra de las cosas buenas que pasaron durante la semana es que se aprobó la ley Justina, que lo que hace es revertir un poco la figura del donante conocida en nuestro país, que tiene que ver con que nadie es donante y quien quiere ser donante lo tiene que volver explícito, sino convertirla en su antagonismo. Todos somos donantes y quienes no quieran donar sus órganos se tienen que hacer una declaración y a partir de ahí dejan de estar en los listados del INCUCAI. Todos conocemos la historia de Justina, esta nena que fallece esperando un trasplante. El padre de ella es más o menos quien de alguna manera encabeza el proyecto, acompañado de un montón de organizaciones. Pero bueno, lograron que hayan sido sancionada la ley, que se apruebe. Y hubo varios, digamos, debates al respecto, porque, por ejemplo, Babi Checopar, una de las figuras que es anti todo lo que sea medio progre o que apunte, digamos, a la ampliación de los derechos. Babi Checopar sale a cruzarlo, dijo que no quería que el Estado, digamos, determine sobre qué iba a pasar con su cuerpo después de fallecido, etcétera. Le decimos a Babi que puede acercarse a la justicia y decir que él no quiere ser donante, pero a partir del día de ayer, todos somos donantes de órganos. Escuché la entrevista el otro día que le hicieron a 7Case al presidente de Linkukay, que decía que alrededor de 30.000 personas están esperando trasplante en la República Argentina, que somos uno de los países que viene como más avanzado en relación a la legalidad, digamos, junto con la ley Justina, acompañado de España, que también tiene, digamos, una ley similar a la nuestra, que lo que hace de alguna manera es democratizar un poco el acceso a la salud y permitir que las personas que estén esperando la posibilidad de poder continuar con años de vida a una persona que acaba de fallecer, donar los órganos, que total, todos nos vamos para la tierra, así que más temprano que tarde, nos fuimos. Y también en la semana, tema que conmovió a la opinión pública y que en realidad está en discusión en todos lados, tiene que ver con la perpetua que se ha dictado para Nair Galarza. Recordemos que es la joven de 19 años que mató a su novio Fernando Pastorizo. Esto fue en Gualeguaychú. Fue condenada a prisión perpetua por este crimen en la ciudad de Gualeguaychú cometido en noviembre del año pasado. El tribunal lo resolvió, el tribunal entrerriano de Gualeguaychú, por unanimidad la consideró culpable de homicidio agravado por el vínculo de pareja con la víctima. De quedar firme la condena, lo mínimo son 35 años en la cárcel los que debería pasar Nair, porque la prisión perpetua en este país está así reglamentada. El proceso judicial duró 3 semanas y constó de 11 audiencias en los tribunales de Gualeguaychú. Nair Galarza y sus padres no asistieron a la audiencia de lectura del veredicto. Según los jueces, Nair mató 2 disparos a Fernando en plena calle y quedó ratificado durante el proceso que los jóvenes eran novios y que la chica no disparó en forma accidental. Hasta ahí la noticia, hasta ahí todo lo que tuvo que ver con el hecho en concreto, que es un asesinato, la justicia que actúa en consecuencia. Lo que sucede es que en el caso de Nair, y esto estaría bueno también, compañeras, si quieren ustedes lo charlamos entre acá, en la mesa, porque cómo se dio la cobertura mediática, por un lado, del asunto, y por otro, todo lo que tiene que ver con a costa de qué es la prisión de Nair y cuál fue el detonante para que Nair Galarza llevara adelante determinada acción, cosa que queda muy solapada e incluso se juega con la vara, ¿no?, acerca de la cuestión de género invertida, como diciendo, bueno, acá sucede lo al revés, por eso hay que pasar a Nair Galarza, hacerla sentir en ese lugar, ubicarla en ese lugar. Y es un tema que realmente tiene muchas cosas interesantes, más que nada, que se ponen a debatir arriba de la mesa, y una tiene que ver justamente cómo la justicia, cuando se trata de una mujer que mata, actúa de un modo, y legitima de un modo, y la cobertura mediática que se hace posterior a eso es realmente brutal. En la semana apareció también de cuántas caras de femicida nos acordamos, por ejemplo, cuántos cuerpos de femicidas conocemos, cuántas vidas íntimas de femicidas conocemos, y realmente son muy, pero muy pocas, e incluso uno mismo que anda haciendo radio, que tiene que volver a googlear para poder recordar y ver cómo viene la mano, y lo de Nair Galarza ha quedado en claro que nada tiene que ver con eso, porque conocemos casi toda su vida hasta el momento del juicio. Sí, tanto sea víctima o victimaria, el foco, digamos, sigue siendo la mujer en este caso. Cuando la mujer muere, se investiga sobre la vida de la mujer, se hacen noticias sobre la vida de la mujer, qué hacía, qué no hacía, dónde andaba, por qué llegó a ese lugar, etcétera, etcétera. Y en este caso pasó lo mismo, ¿no? Se pone el foco sobre ella y en un proceso judicial que, insistimos, fue bastante acelerado para lo que son los procesos judiciales en nuestro país, y además con una condena ejemplar, como se lo denomina, la perpetua no existe, como decía Facundo recién, el máximo son 30 años, 35 años que va a cumplir. Y bueno, la prensa un poco se hace eco de esto, se hace eco de esta justicia patriarcal. De hecho, salió una noticia con la cara de Nair Galarza, cómo será de acá en 35 años. Un periodista salió a decir que va a pasar toda su vida fértil adentro de la cárcel, digamos. Si algo no quedó claro con todos los femicidios anteriores, tenía que ver con esto que hace la justicia, con esto que hacen los medios de comunicación, que es todo el tiempo poner el foco sobre las mujeres y ver dónde más se puede culpabilizar. Sí. Si sos, digamos, si sos asesinada, sos culpable por haber sido asesinada, y si sos asesina, digamos, también se pone el foco sobre vos. La verdad que deja bastante que desear. Sí, sin ánimos también de subestimar, obviamente queremos justicia para justamente la familia, el padre y la madre de Pastorizo, que claramente ellos no tienen más a su hijo y están buscando justicia, y está perfecto que así sea. Acá lo que se pone en cuestión justamente es la rapidez también con la que actúa la justicia en un primer momento. Digo, también así como no nos acordamos de la cara de los femicidas, no nos acordamos de la cantidad de femicidios. Digo, Chiara, Victoria, Anabela, miles de nombres de mujeres que murieron en manos de femicidas, y que las madres, los padres, las familias están buscando justicia y están buscando directamente cuestiones básicas de la justicia que tienen que ver con desbloquear un celular para poder ver conversaciones, desbloquear una computadora, desbloquear un Facebook. Bueno, lo vimos con Nair Galarza, que se hizo todo de una manera muy rápida, se desbloqueó el celular muy rápido, la computadora, se investigó, se allanó, se llevó a juicio, se hicieron las audiencias y se condenó, digamos, en un nivel de rapidez nunca antes visto en ningún caso. Por cierto, fuera poco, justamente también en estos mismos días se absolvió a uno de los asesinos de Natalia Mellmann a 17 años del que fue el asesinato justamente de Natalia Mellmann. De todo esto, la cobertura mediática, digamos, lo que se expone, lo que queda puesto arriba de la mesa, es que claramente la institución patriarcal rige en todos los estamentos, los que se hacen la presa, los que hacen la justicia, los que llevan adelante la ley, y ni que hablemos de después la opinión, ¿no?, que se puede generar a partir de esto, y el consumo de masas a partir de esto. Yo ayer leí, por último, como para ir cerrando, una noticia que hablaba de un video prohibido de Nair, que sí tiene, y la piba le dice al juez, si llega a aparecer ese video, que la fiscalía aparentemente es la que tiene la querella, yo me suicido, les dice. Y pensaba, digo, por otro lado, no, digo, los femicidas que van a juicio, que son muy pocos en comparación a la cantidad que hay y todo, si existiera esa posibilidad, digamos, de tener esa consideración, bueno, la piba le tiene que terminar diciendo, si ustedes muestran esto, yo me suicido, para que no salga, para que no se filtre, porque también sabemos que la justicia y la prensa juegan a esa cosa de el poder que tiene un documento de estas características. Entonces se vende, eso tiene precio, hay gente, operadores que se encargan de hacerlo, y esto es un sistema muy, pero muy perverso. Todo esto tiene que ver con que acá sí existió el asesinato y tiene que haber toda esa cuestión de la justicia, ¿no?, y el juicio y cómo sucede todo eso, pero las presiones que tiene la piba con 19 años en el lomo realmente son muy, pero muy brutales, y ni se comparan con el peso y la densidad y el escarnio público que lleva adelante un femicida en este país. Entonces las noticias en este resumen o especie de resumen semanal de lo peor ya pasó, pero es momento de musicalizar un poquito la tarde, porque la gente también quiere escuchar música, no solo noticias. Un temazo de los Doors, Moonlight Drive. We'll step into a Estamos en la web. Radionauta.com.ar. A bird with a word came to me. The sweetness of a honeycomb tree. Volvemos al tercer bloque, ¿no? De Lo Peor Ya Pasó, este viernes en Radio Nauta, que se encuentra, recordamos, en el Centro Cultural Olga Vázquez. Si alguno, alguna nos quiere pasar a visitar, a llevar unos mates, traer unas facturas, está más que invitado, invitade. Estaría buenísimo unas medialunas para pasar la tarde. Bueno, ¿qué pasó durante la semana, ¿no? Aparecieron nuestras mujeres pro ahí con la punta de lanza, hablando de cuestiones que parece que las interpelan muy de cerca, ¿no? Andan a full dando declaraciones por todos lados. La verdad que todos los gastos que hacen en el asesoramiento Mauricio Macri los está despilfarrando cuando habla Michetti, cuando habla Carrió. La verdad que es... ya, bueno, Carrió tiene como esa impunidad de decir, bueno, pasa que es Carrió, entonces puede decir cualquier cosa. Pero las cosas que dicen son realmente aberrantes. O sea, habría que escracharla públicamente en la plaza. No sé qué habría que hacer, pero es como que se va de tema ya. Sí, sale escrache. Sale escrache, Carrió. No puede ser si no. Pasó de propina a coima. Empezó a increpar en el Congreso el otro día con las coimas. En un segundo y medio. A mí lo que me produce un poco de violencia es su imagen. Primero que esté con eso de anteojos negros, medio durmiendo la siesta, medio despierta. Yo no sé si está tomando pastillas. Sí, o sea, es una imagen perturbadora. Es una mujer que está mal. O sea, está un poco desequilibrada. Hace poco alguien salió a decir que estaba desequilibrada emocionalmente. Sí, bueno, con la cruz gigante que tiene encima. La última vez que se fue, bueno, cuando fue lo de la media sanción de la ley del aborto, se fue a los gritos, insultando a la gente. Sí, llegó a las 4 de la mañana con todo el labial corrido, ¿no? Directamente. Bueno, porque está de novia ahora. Ya lo declaró en la mesa de Mirta Legrand. Pero una de las últimas declaraciones tiene que ver con cómo beneficiar a la patria, ¿no? En estos momentos de crisis, en estos momentos en los que cuesta mucho arrancar el día, salir a laburar para constatar que tenés un laburo de mierda todos los días. Ya es vox populi, digamos. Carrió lo que propone es justamente dar propinas. Poner un poquito del diezmo, digamos, a lo que son los consumos en los bares, en las changas y, como dice Carrió, en las coimas. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Puedes ayudar desde tu presencia, ir a dar de comer a un comedor. Puedes ayudar, yo juntar un montón de bolsas de retazos de la fábrica que cortan, que a uno no le sirven y lo das a un... no sé, ahora por ejemplo los mando, el gobierno de la ciudad hizo centros de primera infancia. Uh-huh. Bueno, ahí yo mando retazos de tela y las maestras hacen cosas con los chicos y... De esa manera sí me gusta ayudar. Bienvenidos. De esa manera le gusta de otra ayudar no, a Aguada. De otra no. Juliana Aguada, que claramente vemos que hay un punto de referencia muy cercano entre Lilita y Juliana con esto de la beneficencia, ¿no? El donar retazos de tela. Que le sobraban y que ella no iba a usar, ¿no? Que quede claro que a mí no me sirven. Que quede claro que no tienen ningún tipo de valor económico ni sentimental. Aparte legaliza diciendo, se abrieron centros de primera infancia al gobierno de la ciudad y yo a esos lugares llevo onda que está haciendo cosas que también el Estado tendría que hacer por otro lugar de conseguir los materiales para los centros de infancia. Eso es muy macabro. Lo interesante de todo esto es que se despierta un poco como piensan realmente los que nos están gobernando, las que nos están gobernando en este caso. Aguada tendrían en este caso un papel mínimo al lado de Carrió, de lo que significaría la figura de Carrió en la política argentina, pero el tema de las propinas. Y hubo otro testimonio también que pasó desapercibido, pero se dio menos revuelo, que tuvo que ver con lo que significaba entrar a la virginidad a un obispo cuando ella vivía en el Chaco. Es decir, que las familias como que hacían un sacrificio casi de entregarle las vírgenes a los obispos, y así lo dice, y si se legaliza el aborto, los obispos van a hacer abortar a esas chicas a las cuales violaron, porque estamos hablando de violaciones adentro de la iglesia legitimadas, y eso el aborto le va a dejar en impune. Ese fue el argumento que ella usó para no legalizar el aborto ahora, y lo dice así a toda boca, sin ningún tipo de inconveniente, hablando de la iglesia católica y la discusión que se está viendo también entre el Estado y la iglesia, que es el próximo paso, me parece, la próxima discusión masiva que se va a venir en los próximos meses. En lo que respecta a las propinas, salió entrevistado un mozo de un bar que estuvo, digamos, como atendiendo a Lisa Garrido, él creía que hace como un año y medio, donde no solo decía que apagaba los cigarrillos adentro de las tazas de café y los dejaba también en el puré, o sea, una actitud bastante desagradable, sino que... El que va a la sobremesa cuando te juntás y hay uno que mete ahí, sí, ay, cenicero, tampoco necesidad de tirar un cigarro dentro del plato. Está bien que no se come más en el plato, sí. Ya la talla la usaste, pero bueno. Quedó un cachito de puré, un cachito de carne y viste, apaga los puchos al costadito. Sí, no, un asco. Un poquito feo. Eso se carrió y además que él decía que no había dejado propina, hace un año y medio le dejó 5 pesos de propina. Sí, consumió 300 pesos y le dejó 5 pesos, claro. Pobre tipo. Ni siquiera el 10%. Y salió después, carrió a decir que estaba apurada, que no tenía nada en la billetera, que cuando volviera le iba a dejar más propina. Que ella le había prometido que iba a ir a su casa a buscar plata y que iba a volver a pagarle lo que le correspondía. No es una cínica. Hay algunos que te dicen como que anda ahí un poquito ya desvariando, que está cerca ahí del... Y está ahí, cosa así, que le pega, no sé si finge demencia o es demencia. Sí, hay cosas que ya no viste, se complican de poder hablar de adentro de la cordura. Así como, ¿dónde tiene la cabeza? Aparte dice, le pido un esfuerzo a la clase media, a la clase media alta, deje propina, onda, vamos a salvar al reactivemos país. Reactivemos la economía, dejemos y después propina. Había un tweet, creo, un meme, uno de esos, que decía, sentía un ruido en la calle, y al primero no sabía qué era, pero ahora me di cuenta, dejé propina y siento el sistema productivo de este país funcionando. Como que se escuchaba el ruido de la calle. Bueno, realmente... De industria. De terror. Y los radicales, para colmo de todo, también que ligaron el sopapo porque... Bueno, Carrió viene del Partido Radical, entonces como que su trayectoria sale de la Unión Cívica Radical y ya tiene ahí como... Ella es coalición cívica, en realidad. Es coalición cívica, pero ante, digamos, sus primeros pasos antes políticos... Antes fue de Ari. De niña, entraron adentro de la Unión Cívica Radical. Y ahora les tira que ella es la que maneja la Unión Cívica Radical y salió a hacerlo en una conferencia, en un encuentro que tuvieron dirigentes, a lo cual el Partido Radical, que no sabemos tampoco cuál es ni quién maneja el sello de... Porque se cruzó con Moró también en la semana. Se cruzó con todos. Y con Moró terminó ahí afuera de micrófono, quedó por camaritas de celulares la discusión. Salió a decirle que los radicales es ella la que lo maneja directamente. Ella maneja a los radicales. Desde afuera maneja lo que el partido tiene que hacer desde adentro. La Unión Cívica Radical salió a responderle a Lisa Garrido. Dijo que había que respetar la historia del partido, que no podía ser que hable de esa manera. Y también lo que le dicen, que diga a Garrido realmente cuánto aporta hoy a Cambiemos y a las políticas del gobierno nacional, porque seguramente sea menos que la propina que deja. La UCR también le contestó a Garrido. Bueno, y Carrió le contesta, y así uno podría hacer horas leyendo comentarios en los foros de Twitter. Hay un personaje, no sé si lo conocen, en el programa de La Negra Bernassi, no me acuerdo el nombre del chico, si no lo nombraría, que hace el forista, que te lee todos los comentarios, viste, los comentarios, como que un comentario violento provoca otro comentario más violento, y así hasta que la gente desbarranca totalmente. Entonces está bueno para que lo sigan. También un día podemos copiarle la idea y hacerla al aire, porque la verdad que es muy entretenido. Pero se cruzaron fuertemente en Twitter la UCR y Elisa Garrido. No lo vi a ese, al Twitter y al personaje del programa La Negra Bernassi. Lo cierto, bueno, que Garrido y la que se viene, porque ahora entramos en discusión aborto nuevamente por el Senado, porque entra en el Senado a principios del mes que viene. Así que va a haber una cantidad de todas estas cosas. La que también estuvo hablando, que dejó entrever un poco desde dónde están ubicados en lo que serían los escalones de la humanidad, es la vicepresidenta Gabriela Michetti, con esta cuestión de tener el embarazo, aunque sea una violación, para después poder darlo, o andar al psicólogo, qué sé yo. Bueno, esa es la gente que nos está gobernando. Salió el Colegio de Psicólogos a decirle, mire, vicepresidenta del país, es una aberración lo que usted acaba de decir, y muestran un par de casos de que han tenido que acompañar, justamente, casos similares, y hay toda una cuestión, una cuestión que queda recontra redensa, y que ese sea el argumento científico que tiene la vicepresidenta de la Nación para hablar de una temática tan fina como es la del aborto, es aterrador. Sí, no solo que está haciendo apología a un delito, básicamente, sino que está poniendo, bueno, ni hablar de las discusiones de sexualidad, de acoso, etcétera, que no debe tener, sino que ya hay una ley del aborto no punible, digamos, si bien con todas las consideraciones que podamos hacer, se está pasando, digamos, por encima de la ley, teniendo en cuenta que esto ya existe y que ya hay discusiones y que ya viene atrasada, digamos, con esta postura de decir que en caso de violación anda al psicólogo, no sé. Es que ya le dijeron, vos todo lo que, cualquier ley, vos tenés que ir para atrás. Entonces ella como que ya ni siquiera reconoce las leyes actuales, va más para atrás todavía. Violación, también hay que tener el hijo. Es como que ya no alcanza con decir que Mechete atrasa. O sea, ya no sé qué sería. No. Sí, le estuve leyendo una nota acerca de cómo las discusiones de género también han dejado de lado un poco la cuestión de las clases sociales, pero justamente esta cuestión de las clases sociales altas, bien acomodadas, que quieren adoptar, no pueden tener hijos, también se suma un poco a este salvemos las dos vidas, y que no es solo por una cuestión de no dejar de decir a la mujer, sino que también por una cuestión del cuidado de su clase, de querer conformar una familia y de la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Justamente antes de... Digo, bueno, si vas a tener un hijo en la miseria, dámelo a mí, que yo tengo una casa toda pintada de blanco, hermosa para recibirlo. Y salió un Facebook de una parejita joven que dicen, a eso iba. Ustedes lo tienen, nosotros lo criamos, no sé qué. Te salvás, no salvás, lo salvás. Ese es el... Estamos realmente, es como que, ¿y eso tiene cuánta mella tiene eso en la sociedad? Porque uno también dice, bueno, esto está sacado. Pero así decíamos, y el que está gobernando es Macri, la que está gobernando es Vidal, y el que está gobernando acá es el Julito Garro. O sea que la burbuja esa de que nada de esto pega, ya hay que tomarla con cierto reparo. Vidal podría hablar del tema, ¿no? Pues como que... Está calladita, Vidal. Está, no, calladita, protegida por todos los fucking medios de comunicación que no le hacen una puta nota. No, por eso, pero ella misma tiene la decisión de no salir a hablar de nada. Todo esto es el año que viene, hay elecciones, y la cara más potable que tiene el Frente Cambiemos es la de Vidal, lejos. Yo soy presidenta Vidal, voy a generar un acto de terrorismo. Así que bien. Patricia voy a Bullrich, tomar las armas. Sí, Patricia Bullrich puede venir a buscar. Bórralo esto igual de la grabación. No, porque hoy pasamos el fijo con la encuesta y ahora estamos diciendo esto. O sea, no vaya a ser que justo hoy nos estaban llaman. Escuchando no, los no muchachos acá de la AFI. ¿Tienen mi teléfono, chicos de la AFI? Cuando quieran me llaman. 6917. Bueno, 69, cuestión 17. Que el país ha tenido sacudones mediáticos y discursivos bastante importantes esta semana. Muchos han tenido que ver con las mujeres del PRO, o las caras visibles del PRO, no, del Cambiemos sería, ¿no? Porque también Carrió no sería PRO pura, ella forma parte más bien de Cambiemos. Y de hecho dijo ella que quería romper cuando pasó lo la que próxima pasó. La próxima rompo, tiró, ¿no? La con próxima la rompo. La próxima rompo, tal cual. Vamos a ver qué pasa. Un poco más de música antes Vamos. De que siga este programa. Esta información desbordada. Exacto. Vamos con Cumbia Queers, Gascón. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Yoga, lunes y viernes a las 14:30. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo? La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas. La segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. De la tarde, estamos en la ciudad de La Plata, estamos en Radio Nauta en el cuarto bloque, ya que comienza. Estuvimos hablando un poquito de lo que había pasado en la semana, estuvimos dando nuestras opiniones respecto de todos los temas, también estuvimos dando nuestras vías de comunicación, tomamos mate, ¿qué más hicimos? Es el bloque recuento, por si alguien se prende recién, le contamos un poco de todo lo que se perdió, que va a poder volver a escuchar en www.radionauta.com.ar, llegado el momento que este programa termine y posteriormente tenga su subida en el www. Lo cierto es que también entre la cantidad de cosas que pasaron esta semana aparecen esas notas de color, ¿no? Que llevan un poco a pensar y qué es lo que sucede, y los noticieros llenan un montón de tiempo hablando de eso, porque esta semana un actor conocido en el mundo de Lampa, en este país, sin dudas que es el Gordo Valor, quien se encarga de ostentar el récord de camiones blindados y bancos robados en la República Argentina, y en el día de ayer ha pasado a ser uno más de todos nosotros, porque ha cumplido con la sociedad, ha cumplido su pena, la última pena, por ende no le debe nada a la sociedad, y se encuentra en libertad el Gordo Valor después de 4 años en la última vez que estuvo preso, 4 años y 6 meses, pero tiene 64 años de vida y 33 los pasó a la sombra, lo cual es un numerito, la mitad de la vida, entre rejas, por decirlo de algún modo. Ahora creo que estaba en un penal, no de los más picantes, sino que uno bastante de los tranquis, porque ya también es un tipo grande, que ha dicho que ha aprendido la lección y que no va a volver al mundo del robo de camiones blindados y cajas de seguridad. Estaba en el penal conocido como Urdampilleta, en la ciudad de Bolívar. Dijo, esta vez va en serio, me dejé de chorear. Así tiró. Esa fue la noticia que tiró el Gordo Valor. Hay quienes no estábamos todavía en planes de llegar al mundo cuando el Gordo Valor hacía de las suyas. Pero no, sí digo como ese... En la imaginación. En la imaginación quizás sí. En la imaginación sí. Es como... Pero bueno... No éramos feto todavía. Estábamos muy, muy, muy allá, en unicelular. Cuestión que Luis Alberto Valor formó parte de lo que fue la superbanda en los años 90. Robó 23 bancos y 18 blindados. Una buena tranquilo, millonada, ¿no? Se ha robado. Charlábamos fuera del aire qué habrá hecho con eso, ¿no? Se lo habrá guardado unos dólares abajo del colchón, lo habrá repartido, lo habrá acabado y escondido en algún lado. Sí, porque se le puede honguear. Y aparte, pero bueno, no estuvo lento para salir al cambio, porque capaz que robó con un dólar a 4 pesos el último golpe y se encuentra con la salida a 30, así que el gordo tiene flor de botín guardado por algún lado. A lo del caño, ¿no? Compramos a 13, esperamos que suba a 30. Sí, no sé si habrá aguantado tanto lo del caño como lo de Valor. Se me hace que no, Valor tiene muchísimo un par de, más. Un par de ceros más. La lógica. Al caño se le fueron en caipiriñas, me parece. Como cuando en Cristina los mandaba a ahorrar en pesos a la banda Nac and Pop. Igual el gordo Valor se lo asocia mucho a los 90 y sin embargo es como un reincidente, ¿no? Como que lo meten preso, la gente le tenía cariño, lo dejaban de nuevo, lo salían de... Bueno, la última vez que entró fue en el 2012, lo condenan a 7 años, lo liberan en el 2014 porque había hecho bien la tarea, se hizo evangélico, todas esas cosas que pasan donde uno reduce la pena, pero de repente... Quilombo. Había 6 patrulleros persiguiendo un auto. ¿Quién está dentro del auto? El gordo Valor. A los últimos tiros. Que no comienza siendo el capanga de la superbanda. Luis Valor arranca siendo el reclutador de la superbanda que en el año 91 era liderada por Carlos Soto, el cabezón. Era el apodo. Valor se encargaba de reclutar talentos en las zonas de emergencia del noroeste del conurbano. Estamos hablando de las villas, estamos hablando de los asentamientos. Ahí se manejaba Valor. Luego Pablo Ruiz Tato reemplazó a Soto, que era el cabezón, en el año 91. Este último, Tato Ruiz, es abatido por la policía en González Catán. Y a partir de ese año, quien se hace cargo de la banda es Luis Alberto Valor, más conocido como el Gordo Valor, experto en fugas, también conocido. Y en toda esta vuelta, ¿no?, que vi que existe hoy de las microseries, de la miniserie, de la película y de toda esa cantidad de cosas, se me hace que la del Gordo Valor es la próxima. O debe estar ahí, ya debe haber algún Emanuel Ortega rondando con algún paquete de ideas y billetes para proponerle que le venda su vida, porque es toda la vida del tipo, son 64 años, 30 y pico de años en cárceles. Más adentro que afuera. Más adentro que afuera, e incluso hoy dice, bueno, me retiro también porque hoy con las nuevas tecnologías lo mío ya no lo podría hacer, ya hoy te firma cualquiera, te saca una fotito y te encuentran en algún lugar. En el año 94 andar a tiros por la Panamericana no es lo mismo que andar a tiros en la Panamericana en el año 2018. En el año 94, con otro gran integrante y podríamos decir referente del AMPA argentino, como es la Garza Sosa, Oscar Hugo Sosa Aguirre, alias La Garza, llevan adelante la fuga del penal de Devoto en el año 94, hicieron sogas con sábanas anudadas y se descolgaron por uno de los muros del penal. ¿A qué no saben lo que pasó 3 días después? ¿Qué pasó? 3 días después, cuando toda la policía estaba buscándolos con la fotito de cada uno y diciendo estos tipos se fugaron del penal hace 3 días, intentaron asaltar un blindado en la reja, justamente ahí los agarran. A los 3 días de haberse fugado, van a querer de vuelta dar un golpe, en este caso a un blindado. En ese blindado los encuentran. Un vicioso. Otra vez terminan a los tiros y es otra de las penas que cumple después el Gordo Valor adentro, que termina saliendo en el día de ayer a su casa de Pilar, la que ha declarado que vive ahí con su novia de hace 30 y pico de años. O no sé si será la esposa, la novia, no sé, el vínculo legal con el Estado. ¿Cuál será? Lo cierto es que él se retiró y va a ver ahora de qué se dedica, porque no sabe a qué dedicarse, ya que se la pasaba choteando, tampoco que tuvo tanto tiempo como para... Ya sabe a qué dedicarse. Ya dijo en una entrevista, él va a hacer talleres. ¿De reinserción o de cómo reventar un blindado? No, de cómo no caer en la delincuencia. Ah, una persona que estuvo toda su vida delinquiendo va a hacer un taller en un comedor de San Miguel. Ahí va. Sobre justamente esto, cómo no caer en la delincuencia. Así que ya tiene su kiosquito armado, ni bien salió, da tallercitos. Dice que también se quiere conectar con los chicos a un nivel espiritual. Pues hay que ver cómo llega, cómo se reinserta en la sociedad. No sabemos si anda muy evangélico, qué onda, pero está así como muy espiritual. A mí se me vino rápidamente el caso del Banco Río, pero no era el Banco Río, no es la banda, la superbanda del Gordo Valor. Es la de Mario Vitete, que es otra que no usaban... Suena. No usaban fierros y fue la del mayor robo por la cantidad de dinero sin disparar una bala y con una logística distinta. Lo de Valor era un poquito más rústico y un poquito más cargado de armas largas, como por ejemplo en el momento tenían armas para voltear un helicóptero, por ejemplo. Ya habían llegado a tal nivel de conseguir cómo tirar tiros que ya tenían para bajar un helicóptero por si en la fuga el que los perseguía en un helicóptero, podían sacar el rifle de antiaéreo desde adentro del Peugeot 504 y tirarle tiros al helicóptero por si lo llegaba a perseguir en alguna de sus fugas, lo cual habla un poco también, ¿no?, de estos personajes que tiene la historia argentina, que se convierten después en la gran pantalla en seres míticos o algo cercano. Habrá que ver entonces qué pasa, qué suerte le depara la industria cinematográfica o televisiva a José Luis, no, Luis Alberto, porque se llama como el flaco, Luis Alberto Valor creo que es, ¿no? Creo que es Luis Alberto, sí. Luis Alberto, el gordo Valor, el capo de la superbanda, el cual pasó 33 de los 64 años que tuvo vivo adentro. You'd be wise to pay attention to your old head. I spent the whole day throwing records in the deep end. So let's celebrate while we still can. Captivate the fruits of my family tree. Where would I be without you? What would you do without me? It'd be a bad look. Talking about what could... Los brasileros rezan, los belgas, los belgas, los belgas beben cerveza. Porque no lo pueden creer, están ganándole 2-0 en los cuartos de final a la selección quíntuple campeona del mundo, como es el seleccionado brasilero. Claro, si ganan se van a 6. Faltan como 40 años para alcanzar al brasileño. No, no. Bélgica definitivamente está haciendo todas las cosas bien. Le ponemos un poco de música esta tarde gris en la ciudad de La Plata y cuando volvamos, una voz que todos están pidiendo del otro lado, del éter. Suena Sumo, Percussion Baby. Everything. hace todo entero y algo se pierde por el modo de hacernos algo de este pozo. Y arrancó todo de cero y ahora se inclina la balanza. Y ahora pido yo, pido que se abra todo, porque acá voy de nuevo entero a pedazos, pero voy aunque me quemes fuego, fuego te llevaste un sueño y me clavaste una lanza ayer. Tan lejos sos, hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, parece todo de pie. Le subí el volumen cero. Semilla alguna vez enterrada viva, y puedo ser la pura savia y florecerlo bien. Oh, tan lejos son, cosas sin nombre, hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, parece todo de pie. Oh, tan lejos todos, cosas sin nombre, hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, parece todo de pie. Ya pasó la intro al fin de semana. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. I think this song is appropriate, being that it's like a sauna in here right now. Y'all niggas got me hot. Let me get the full scope. Green HD, let me pull it to the picture, let me holla at the pre-show. Cool beats, cool. 4:30, mucho frío en la ciudad de La Plata, pero caliente el ámbito aquí en el estudio central de Radionauta FM 106.3, quien emite desde el Centro Social Cultural Ancestral, Místico, Filosófico y Diverso, Olga Vázquez. Saluda al señor Sebácido. Tenga usted unas muy buenas tardes, señor Sebastián Bertelli. ¿Qué tal? Buenas tardes, equipo. ¿Cómo les va? ¿Cómo viene el programa ese? A puro ritmo. ¿Cómo se dice ahora? A ritmo de sustancia. ¿APR? ¿Cómo se dice ahora? ATR. ATR. A todo ritmo, a todo ritmo. No puedo. Claro. Puede ser algún APR también. También puede ser. A pleno sábado me gustaba a mí. Que es como a todo ritmo. Porque a pleno sábado arranca a las 12 del mediodía y termina a las 9:30 de la noche con Hernán Caire subido ya. No, pero eso es pasión de sábado. Pasión de sábado. Claro, pero es como dije, a pleno sábado yo que nunca la usé. ¿Nunca se llama, no se llama pleno sábado? Si no, nunca se llama. ¿Nunca se llamó pleno sábado? No. Quizá habría alguna versión de Necochea, no sé, que usted consumía. La Tota Santillán, no, ¿en cuál estaba? ¿No estaban a pleno sábado? Pasión de sábado. Pasión de sábado. Siempre fue el mismo programa. Sí, sí, cuando por diferentes personas. No entendí que era a pleno sábado. De hecho, Hernán Caire hace años que no está tampoco. Sebácido me suena a Quiste Sebácio, el personaje de Capusotto. Sos un poco rockerito igual. Sos un poco rockerito, pero no hablas con la Z. No hablo con la Z. Por ahora. No aún, al menos. Pero es un gran personaje, Quiste Sebácio. Cuando cursábamos lo pusieron un compañero que esteciaba. Complicado. Era todo un bardo. Porque se seaba en toda por el loco, le ponía una fuerza, tenía buen agua y todo. Pero bueno, este sistema de porquería en el que vivimos, parece que sesear te limita las posibilidades de ser locutor. El loco aprobó igual después, porque era muy aplicado todo. No sé si el examen. Claro. Aprobó la cruzada, digo. Pero igual no podés reprobar a alguien por sesear. Y pero si dice presidencia de la nación, es medio complicado. Es medio complicado. Y porque se dice presidencia de la nación. No, no me parece. Estudiando esto, no es que si estudias sociología, creo que no hay ningún problema. Si es sociología. Pero esto es locución. No me parece, lo banco igual. Sí, sí, a Pablito le mandamos un abrazo, sí, a estar en Pero, Pablito, sí. Es buena onda, loco. Nos rematábamos de risa. Pero se seaba loco, aparte, como que se ponía nervioso en el momento. Entonces, más se seaba todavía. Porque era un montón de palabras llevar ese. Un beso a Pablito, ¿no? Si no fue el psicólogo, sí, No, el loco, más se cagaba de risa. El loco no tenía cero problema. Tenía como que se sentía algo. No, se mataba de risa. De hecho, hacía él jodas a veces. ¿Se sentía especial? Claro, lo están demonizando. Lo están demonizando. Entra a categoría de bullying ya. Lo están demonizando. Sí, pero el bullying no es cuando sos mayor de edad, ya pasó el bullying. No. Ah, pues a los 45 que te puedes hacer bullying todavía. Sí, puede ser. Fijate el pipa. Ahí ya hay que estar un poco más despierto, ¿no? O sea, fijate el pipa. El pipa ha sufrido mucho. El pipa sufre bullying. Sí. Ha sufrido mucho el bullying. No ha hecho méritos para dejar de sufrirlo. Para revertirlo. Pipa, te dimos la chance. Pipa. Mirá que acá lo hablamos en esta mesa. Pipa, te dimos la chance. Pero no, cabeza dura. Señor Sebastián, ¿de qué va la sebácida de la columnácida del día de hoy? Un abrazo grande a Diego, que el señor Diego Romanelli, que nos dio medio el disparador. Vamos a hablar un poquito del camino hacia la independencia. Recordemos que el 9 de julio se cumple. Claro, sí, por eso fin de semana largo. Todo exactamente. Acá, todos celebrando fin de semana largo y nadie haciéndole honor a la patria. A la patria, que bueno, un 9 de julio de 1816 nos independizábamos, al menos en los papeles de... Sí. Que la intentamos en el 10, pero bueno, claro. 6 años después quisieron reafirmar que ahora sí, ahora va en serio, ahora pero bueno. Esta vez va en serio, dijo Macri. Esta vez va en serio. Es su última mentira. Venía bien, pasaron cosas. Bien, no, vamos a recorrer un poquito con algunos datos curiosos lo que ha pasado en esas fechas, en esos años de 1816. Después me quisiera detener un poquito en la iglesia que ha vuelto a las primeras planas un poco con la cuestión del aborto, si bien siempre está ahí solapado el poder eclesiástico. Ahora por ahí, con el tema de la Virgen viajando colectivo y demás, vamos a volver un poquito sobre eso. Pero para empezar, a trazar ese recorrido de 1816, tenemos que tener en cuenta las distancias de ese momento. Pensemos que para llegar a Tucumán desde Buenos Aires... No sé por dónde puede llegar a venir, estoy atenta porque... Se necesitaban unos 25 días, entre 25 y 50 días. Mirá, se quejan acá que tienen que viajar 30 horas después. 25 días para ser libre. ¿Tanto? Sí. Mi abuela vino en barco. Iban gateando. De Tucumán, 30 días de Tucumán hasta acá vino en barco. De Tucumán hasta no, cosa. De Italia. Por el medio cortó. Pero... Bueno, ahí en ese momento no había rutas trazadas tampoco, no es que uno pasaba por autopista ni nada. Digamos, claro, estaba muy en 1816, claro. Claro, sí. Medio que la brújula orientaba dónde quedaba, no estaba el cartelito verde cuánto falta. Claro, si usted iba a ese telefonito de emergencia. Siga el punto rojo tampoco existía. Camino del Inca estaba. Claro, si usted iba a caballo tardaba unos 9-10 días, si iba uno solo a caballo, pero en diligencia con el tema del carruaje y demás. Al baño. Entre 25 y 50 días, depende cuánto le guste parar el chofer. Sí. Algún vejiga floja ahí que quiera todo el tiempo ir al baño. Aquí nadie quiere ir al baño, chofer. Claro. Siga. El tema de la estación de servicio y demás, no estaba YPF todavía. Cigarrito, a veces no te dejan fumar adentro de la carreta. Exactamente. Tenés que bajar a fumar un cigarro. Y, lo loco que ese año, de 250 días hábiles, se sesionaron 239. Ah, pero vieron que no como laburaba la banda en aquella época. Vieron que siempre nos quejamos de que acá los diputados aparecen muy cada tanto. Y no existía el peronismo todavía para regular el trabajo. Mirá vos cómo laburaba la banda, che. Se habían tomado muy a pecho esta cuestión de la independencia. Ponerle. Y de, bueno, también resolvían otras cuestiones burocráticas, pero estaban enfocados en algunos de rosca esos días, ¿no? Un poquito de rosca. Sí, el tema de las representaciones también en otros países, porque el tema de la independencia también necesitó del reconocimiento de otras naciones, ¿no? Es que, bueno, obvio, no vas a ser independiente porque vos querés. ¿Saben quién fue la primera nación que nos reconoce como país independiente? Arriesguen. Primera nación, la primera ya nación, en esa altura. ¿Y los ingleses país por esta cuestión de que queríamos hacer la voltereta de España con Inglaterra, no? No. ¿Portugal? No, tampoco. Cerquita, pero no. ¿Cerquita de Portugal? No, cerca. Portugal lo reconoce a los pocos años, pero no es el primer país. No es el primero. Ahora vemos la fecha. No, la verdad que no. ¿Haití? No, no. Tiene que ver con el Caribe. Fue Hawái. ¿Hawái? En el año 1818. Bueno, Lulú. Dos años. Hawái no, buena onda, che. Qué lindo, sí, Hawái, pero. Portugal lo reconoció en 1821, sí. Estados Unidos en el 22, e Inglaterra en el 23, un poquito más tarde. Y España fue la última nación. Y sí. En el 1863. A la 50, que le cabió. Hasta que le cambiamos el himno. Claro. 40, cuando cambiamos el himno, ahí la reconocieron. Aflojaron un poquito. Ahí la reconocieron. ¿Saben cómo se llamaba el rey que unificó las islas de Hawái, que fue el primero en reconocer nuestra independencia? No, la verdad que lo conozco y no sé para dónde va a salir esto. Kamehameha. No. Lo juro por Dios. No, está chequeado. Está chequeado. Busqué varias cosas porque la primera vez que lo leí, no puede ser. ¿Qué tendrá que ver la historia de Dragon Ball Z con señor? No llegué. Ya voy a hacer una columna de eso también. Pero que Hawái pega la vueltita y aparece ahí al toque de Japón. Pero lo interesante es que hay algunos que dicen que si el mundo lo pones así, Hawái es más de allá que de acá. El rey este era amigo de un franco argentino, un francés. Un franco Macri argentino. Era de Hipólito Bouchard. Bouchard, exactamente. Que además era medio piratón, Bouchard, aparentemente. Hecho, entonces gustaba negociaba con Hawái. El que andaba en los barcos era Bouchard. Claro, él andaba en un barco que llamaba la fragata La Argentina. Y con eso conquistó el virreinato de Nueva España, que hoy es México. Así que durante 3 días ondeó la bandera argentina. Fuimos un mexicano? País imperialista. En territorio mexicano. Vos sabés que mucho de eso tiene que ver las banderas nicaragüense, Panamá, no, la de Panamá no, la de que son también blancas y celestes, blancas y azules, la de Nicaragua seguro, y hay una o dos más del Salvador, y algunas dos más ahí, porque pasó un loco Bouchard con la bandera argentina, y la banda se copó con esa, y son las banderas, viste que no tiene nada que ver una cosa, y la de Nicaragua tiene un triángulo medio masón, ahí con unos laureles, y otra más, no me acuerdo, pero bueno, y tienen que ver con Bouchard, que andaba dando vuelta por el Caribe. Era medio amigote del rey de Hawái, comerciaba ahí desde la Argentina, entonces te dieron el visto bueno. ¿Qué traía de Hawái? Un poco de ron. ¿Qué traería? No sé, pero conquistaba, fuimos un país imperialista. Por 3 días conquistamos México. Verá. Ojota. Habíamos sido grandes. Ahí sí, copábamos el norte y el sur. Teníamos frontera con... Con los Yankees, todo. Claro, todo. Sí. Al sur del Río Bravo. Ahora ves, nos gobernaría Obrador, ¿a vos te parece? Claro. Tal cual. Y podríamos comprar en Ibé y ahí al toque. Sí, pero no. Bueno, cuestión que una vez declarada la independencia, fue necesario informar esta cuestión, porque no es como ahora, ¿no? No existían estas tecnologías. No. Ver, así que se imprimieron 3.000 ejemplares de la Carta de Independencia. ¿Nada más? Solo 3.000. La mitad estaba escrito en castellano, 1.000 estaban escritos en quechua y 500 en aymara. Pensemos que también se llevó para el lado de Perú, el Cusco, porque eso era, también pertenecía al Virreinato de la Plata, claro. Que si bien no tuvieron representación, le tuvieron que informar. Dicen, sin duda. Sí, de hecho, ahí siempre se habla cuando de los pueblos originarios, las primeras escrituras de este país que venían en dos lenguajes y tenían que ver con el quechua muchos y el español. Exactamente. Y quien se encargó de la cobertura... Pero ¿no? Pará, ahí me estaban faltando 500. ¿Eran 500 pesos? 1000 en español. Sí. 500 en aymara. No. Sí, perdón. Y para vamos no, a y después y capaz que para abajo. En latín, no, lo creo. Y capaz que English. Sí, están faltando 500. Puede ser no English manejaba. Porque acá ya estaba, el diario inglés ya estaba. No, pero no, me no. parece que no. Bien. No, no. Sí, habrán sido 1500 en castellano. Bueno, alguien se comió 500 en el viaje. Como si me pasan las cosas, ¿viste? Acá sí. Cremonte es docente. Es docente. Lo docente. Te capas un poquito del dato, ¡tac! Qué dura Cremonte. Tabla. No, cayó la policía y de repente era el yeso. No había impresa nada. Y quien se encargó de la cobertura de todo lo que fue este congreso fue el redactor de Congreso Nacional, que era un periódico. Que era de Tucumán, pero se imprimía en Buenos Aires porque en Tucumán no había imprenta. Que el 24 de marzo de 1816 24 de marzo, verá. Empieza las sesiones, que después terminan declarando la independencia en julio, Tucumán. ¿No? En Tucumán. Y dice, esto es de la primera plana del diario en ese momento. O sea, el primer rayo de sol del día 24 de marzo de 1816, decía el diario redactor del Congreso, al dorar las cumbres de la Conquija y antes de dilatarse, iluminando los bosques y las llanuras, fue saludado con una salva de 21 cañonazos. En este día, el Congreso Soberano de las Provincias Unidas, esperanza de los pueblos y objeto de la expectación común, hacía por fin su instalación. Reunidos por primera vez los diputados a las 9 de la mañana en la sala de sus sesiones, determinaron la fórmula del juramento que debían prestar, eligiendo enseguida para su presidente provisorio al doctor don Pedro Medrano, diputado por Buenos Aires. El presidente prestó juramento en manos del más anciano y los diputados, conteniendo con su actitud recogida las manifestaciones de la alegría popular, se dirigieron al templo para invocar las bendiciones de la providencia sobre sus deliberaciones, con aquella fe sincera que santifica los actos humanos, asociando la política a la religión. Así pasó el día 24, severo y religioso, aislándose el Congreso del Pueblo y permaneciendo en la sala de sus sesiones. A mí me hubieran convencido. Yo le hablaba a las clases populares igual, ¿no? Claro, quedó claro. Esto era para los mil que lo hicieron. Revista Anfibia, ¿eh? Revista Anfibia. Claro. Se tira ahí un periodismo literario y... Es para los mil que sabían leer y los mil que sabían entender. ¿Sabes? Claro. Los otros mil que alguien se los leyó en la plaza, el pregón, ¿no? Ahí alguno se puso y dijo, bueno, en este día... Me gustó la entonación, Bertel. Bien, sí, cómo arrancó el sol, me lo imaginé. Me gusta la narrativa, me gusta la narrativa. Se nota que sos artista, ¿eh? Se nota, una cosa enseguida te sale. Pero mirá si un diario escribiera así hoy. No, pero hoy lee nadie. Imposible. No, se convertiría hoy en una revista de estas. Pero lo que me interesa del relato es, fijémonos cómo otra vez van a buscar la providencia. Tiene la iglesia presente, que ahora vamos a ver en numeritos cuánta gente del Congreso representaba la iglesia. Cuestión que entre las discusiones que se empiezan a dar dentro del Congreso, había gente que proponía que se busque un rey. Querían una monarquía constitucional, ¿no? Una monarquía de estilo. El loco Belgrano no andaba en esa, pero quería el autóctono, quería Belgrano. Ahí vamos. No me quiero meter, perdón. No, pero viene por ese lado. Dijeron, bueno, un par de presiones. Sí. Busquemos un rey que puede ser europeo, puede ser de origen europeo. Y había un par de picas y Belgrano propuso, bueno, busquemos un rey, pero que sea inca. Claro. Que sea un rey inca. Famoso rey inca. Lo apoyó San Martín, lo apoyó Güemes también. Pero la mayoría de los diputados dijeron que no querían un rey en Ojotas. Entonces no salió la media sanción. No les cabía. Porque bueno, ya no dieron quórum. Ya usaban Ojotas los incas, ¿no? Claro. Claramente. Unos adelantados. Esto no se inventó ahora. Claro. ¿Qué habrá dicho Carrió, no? En ese momento. Sí. Además, que tiene que ver la cuestión de buscar un inca, por esto que decíamos que en ese momento todo el territorio contemplaba lo que es hoy Perú y demás, y se propuso incluso a Cusco como la capital. De este. Que serían una nueva nación. Los mapas, cuando volvés el tiempo atrás de los mapas, los virreinatos y los lugares que ocupaban, todo. Claro. Incluso, bueno, San Martín cuando le pide permiso a los mapuches para pasar para el otro lado y la nación mapuche se le reconoce y ocupaba un territorio, porque todo esto, el sur acá no existía, ¿no? No. Nadie pensaba nada del sur todavía. El país era de la mitad para arriba. En ese momento estaba en Cuyo, ahí en la provincia de Mendoza, era intendente. Los Binancios. Sí, estaba ahí como apurando la cuestión. De hecho, cuando se declara la independencia, él celebra. Con una corrida de toros, como venía de España, claro. Y demás. Bueno, las corridas de toros de Mendoza y en Córdoba creo que fueron las últimas que hubo acá también. No sé. Corridas ese de toros. Dato, ese dato las plazas, no, creo que Córdoba fueron las últimas. Sí, claro. Había corrida de toros. México, bueno, quedaron. Las de México se siguen haciendo hasta ahora. Claro, sí, en México, sí, en México. Bueno, y ahora sí quiero. Que fue nuestro quiero en México pasar. Porque fue nuestro en un momento. Ah, sí, era propiedad. Era igual que Uruguay, igual que. Bueno, exacto. Un par de provincias más. De los 29 diputados, 2 eran peruanos. 3 bolivianos y 1 uruguayo. Y sus oficios eran 18 abogados, 9 sacerdotes, 2 frailes y 4 militares. No ha cambiado mucho, te diría. No, de la Cámara. Claro, ¿no? Para ver las profesiones del poder. Abogados, milicos, curas, Y cura. Y había dos frailes, pero y digamos, está el poder eclesiástico. Enojotas, pero curas. El poder eclesiástico, el militar y el legislativo. Y las leyes, claro. Con el tema de los sábados ya los venimos sufriendo. Los periodistas igual chamullarían y andarían ahí cerca. No se hacían cargo de que estaban ahí adentro porque muchos de sus abogados eran periodistas, claro. Pero su profesión se reconocían, decían que eran abogados ellos. Son doctores. Algo así. Y cobraban 100 pesos mensuales. ¿Verdad? Como para, un montón. Sí, y un personal de maestranza cobraba 6. Como para hacer un. 100, o sea, estaban de arriba 100 a 6, 10, 12, estaban... 15 veces. Se sigue manteniendo, ¿no? Se amplía ahora la Cámara de Diputados, no sé si estaban al tanto. Se amplía ya el no, se propone. Se va a ampliar, ¿quién va a decir 70 que no? Diputados más, porque está con el censo del año 80 la Cámara. Sí. Entonces claro, está todo un poquito desregulado. Hay un desfase. Así que bueno, si nos ponemos las pilas, capaz que podemos entrar. Ahora hay 70 todavía. Puestos nuevos de laburo. Estamos... te portás bien. Hasta figurás capaz en el manual de historia. Y tenés OSDE, de obra social. ¿Sabes qué? Caga de risa. Bueno, pero cuestión que la iglesia, como decíamos en un principio, la venimos tolerando en algún punto desde nuestra independencia. Sufriendo. Pero, sufriendo también. Pero la verdad es que la iglesia ha sido muy demonizada estos años, ¿no? Vuelve ahora a las primeras planas con el tema de... Me hiciste acordar porque ahora la fantasmearon y pusieron un cordón policial por la apostasía colectiva. Ayer había una apostasía colectiva que es este trámite para desvincularse. ¿Se saben datos de eso? ¿Cuánta gente participó y eso? No, ¿cuánta gente participó? No, sé que eran alrededor de unas 30 personas las que lo impulsaban, que estaban en ese momento... En la plaza. ¿Ustedes están bautizados? Yo no estoy bautizada ni siquiera. Ah, bueno, joya. Mi cuerpo no toca bautizar. Yo también. ¿Y cuánto estamos pagando? ¿Y cuánto pagamos al Estado de nosotros? En realidad... La pasamos a recibir nosotros, ¿no? No. Me parece que no. ¿Quién se la lleva esa? ¿Por qué se sigue girando? ¿Dónde está? ¿Ustedes no fueron a hacerlo? No, yo para los trámites me cuesta. Me cuesta, aunque sea tan que se supone que hay que hacer, me cuesta. Bien. Sí, además es un lío porque después tenés que ir a firmar a la parroquia en la que fuiste bautizado. Pero hay que hacerlo. Sí. Yo considero que primero tengo que hacer el cambio de nombre, titularidad de gas, y después que haga ese, hago el de la apostasía. Bueno, cuestión que la iglesia ha vuelto un poco a las primeras planas. Tuvo mucho que ver para mí el tema esta de la Virgen viajando en colectivo. Excelente. Pagó un pasaje, ¿no? No se sabe. Se ocupó un asiento. Yo quisiera hablar con la persona. Casi. Claro, yo quisiera hablar con la persona que va a viajar al lado. Sí, yo pensé, tocó ventanilla encima. Pensé en eso. ¿Te imaginas? Te toca ahí, te sentás y mirar una Virgen embalsamada puesta ahí al lado del ¿para asiento, ir al baño cómo hizo esa persona? Atada la Virgen al asiento. Y quiero saber qué datos le tomaron, ¿no? Número de documento, nombre completo y descuento demás. Descuento a la iglesia le hacen descuento. Capaz que por Virgen hay un descuentito ahí, no sé cómo se dice. Alguien había revisado, mira que estaba traficando cocaína, por ejemplo, la Virgen adentro. O yeso. Porque viste que la cocaína se convierte en yeso en este país. Se dieron cuenta cuando lo fueron a quemar. Que era yeso. Eso es un fenómeno. Pero bueno, dentro de la iglesia han surgido algunas corrientes un poco más combativas, un poco más progresistas. La Vírgenes en colectivo, por ejemplo. Claro. La corriente Vírgenes en colectivo. No, yo quisiera hablar del padre Piolini. No sé si no, pero tiene un nombre simpaticón. Quisiera que lo escuchemos al padre Piolini en una de sus confesiones. ¿De apellido? Piolini, sí. A ver, vamos a escucharlo. Padre, quiero confesarme. Sí, hijo. El otro día fui a una fiesta y tomé mucho alcohol. Y bueno, un poco de distensión a veces no viene mal. Sí, bueno, pero terminé besando a 7 compañeras del trabajo, después terminé bailando desnudo arriba de una mesa y después fui al guardarropa y le oriné sobre todo al jefe de personal. Todo bien, un poco de milonga y mear la ropa al jefe de personal. Si siempre resultan ser unos botones hijos de ramil puta, la próxima vez hacele caca de bolsillo. Tomá, fumate un careta, baja un poco. Tienes razón, no fumo. Dale, maraca, fumá. Bueno. Tomás, encendés, chupá, pará. Dios, hola, padre. Eso, ay, poco de nicotina siempre. Gracias. Una luz que calma, una palabra que consuela. Padre, Sí, hijo. ¿Sabe que no...? Bueno, serviste. Ahí, un poquito, ahí está bien, me mareo. No tengo muy claro mi orientación sexual, no... No sé, a veces me gustan los hombres, a veces las mujeres. Yo creo que está muy clara. Gozás de la almeja y también de la cholga. Sos bisexual. Métele para adelante, yo que te puedo andar diciendo. Tengo un... Me esclareció. Para que te lo rebajo un poco. Sí, porque está medio fuertito. Ahí nomás, está bien. Es piola, Me gustó lo de la cholga. Porque quizá no merezcamos tanto remordimiento. Padre, me llegó el resumen del banco y hay 20.000 pesos que no son míos. Se lo devolvés y te rompo la boca. Son los chorros más organizados que hay en el planeta, manga de culo roto. Yo lo dinamitaría a todos. Por el amor de Jesús, decime que te la vas a guardar. ¡Anarquía! ¡Anarquía! ¡Nihilismo! ¡Nihilismo! ¡Pero qué piola este padre! Vení a confesarte a la parroquia del padre Piolini para descubrir que algunos pecados no lo son tanto. Parroquia del padre Piolini, martes y jueves de 18 a 21, antes de las 19 horas, 2x1 en tragos y aperitivos. Bien, ¿conocían al padre Piolini? Hacía mucho que no lo escuchaba, No, yo no lo tenía presente. No. Excelente. Sí, son muy buenos. Bien, está marcando una ruptura dentro de la iglesia, buscando una nueva corriente, ¿no? Como si no suframos tanto, chico, que hay cosas que no merecen tanto aplomo. Que tampoco para tanto látigo. Exactamente. Pero también hay otra corriente dentro de la iglesia que reconoce que quizá Dios, en esta cuestión de estar bastante más allá y de ser nosotros tan mínimos ante Él, quizá no tengamos que preocuparnos mucho por Dios, porque Dios quizá tampoco se preocupa mucho por nosotros. Quisiera que escuchen a Jaco Pastorius, que ¿Jaco? Es quien... ¿El mismísimo Jaco? Sí, no tanto. Jaco Pastorius, que encabeza la iglesia del antimilagro. El rock y la fe pueden estar juntos. Tú que estás en el rock, que te acerca a la delincuencia, a las drogas, al alcohol, haz como yo. Sigue mi ejemplo. Pídele al Señor. Señor, aléjame de la cerveza. Señor, aléjame del mezcladito. Señor, aléjame de ese charuto. Pídele, pídele como yo. A mí no me dio resultado y mi vida sigue siendo una basura, pero sigo insistiendo. ¡Aleluya! Ven a la iglesia del antimilagro. Ven a comprobar que Dios puede darte bola o no. Porque el Señor Todopoderoso ha hecho el cielo y la tierra. ¿Y qué puedes pedir tú a alguien que ha hecho el cielo y la tierra? Tú, que lo único que has hecho es jugar más o menos al padre. Dios creó el universo, el mundo, todo lo que ves. Hizo al hombre y a las estrellas, a las almohadas y al somier. Y tú que estás algo deprimido, le rezas pensando te va a huir. Él es Dios y tú una caca. No pretendas que se fije en ti. Tú que esperas 6 meses, 6 meses para que te den un auto. Tú que esperas 3 meses para que te den turno en un hospital. Pretendes que el Todopoderoso en 3 o 4 días solucione tu problema. Él es un tipo importante, vamos. Ven a la iglesia del antimilagro. Ven a nuestras reuniones. Miles de testimonios avalan nuestro mensaje. ¿Están con sequía en Santiago del Estero? Sí. ¿Han rezado? Sí. ¿Empezó a llover? No. No se dio. No se dio como esperábamos. ¡Aleluya, aleluya! La iglesia del antimilagro lo hizo. Ricky de Villamitre le pidió al Señor dejar de ser pelado y hasta ahora sigue igual. Observa esto. Tú estabas mal de la pierna derecha. Sí. La semana pasada has venido, sí. Has soltado las muletas, te has caído, te has roto el brazo. Sí. ¡Recordamos ese momento! ¡Ven aquí! ¡Tira esas muletas! ¡Ahí está! ¡Se cayó! Hemos rezado muchísimo por ti en esta semana. ¿Tú has rezado? ¡Has rezado! Así que ahora, deja esas muletas. ¡Suéltala! ¡Suéltala con confianza! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡La iglesia del antimilagro lo hizo! Agustín de Acasuso es adicto al juego. Le pidió al Señor que lo ayude y terminó perdiendo uno de sus riñones jugando a la generala. ¡Ay! 5.000 millones de almas en el planeta. Y Dios te ha dado el último turno para atenderte. Dios no está para ocuparse de lo que pides y crees que mereces. Él está en cosas importantes, no para atender tus boludeces. A ese niño le duele la panza. Sí. Ese niño tiene problemas gástricos, pero con la fuerza del Señor, todos esos problemas se van, se van, se van y se van. Recuerda, tú eres importante para ti, pero el Señor tiene otras prioridades. Tú quieres comunicarte, tú quieres comunicarte. ¡No te da bola Tinelli! ¿Te va a dar bola Dios? ¡Por favor! Ven a la iglesia del antimilagro. Ven a nuestra procesión. Saldremos de Barracas hasta Chascomús, pero a la altura de Avellaneda nos pegaremos la vuelta porque ahí nos daremos cuenta que es al pedo. No pretendas que se fije en ti. Bien, esa fue la iglesia del antimilagro. Le estoy dando otras opciones dentro de la iglesia, no, como excelente, para que sepan que pueden también. Si todavía dudás de la apostasía, no querés hacer el trámite, puedes irte por la corriente eclesiástica tanto del padre Piolini como de Jaco Pastorius. Excelente. Yo no sé si no me quedo con esta última, me parece, ¿eh? Porque es un poco más que la que va a pasar, que no va a pasar nada. Porque la que le den, hay un par de latiguillos muy buenos, muy buenos, muy buenos. A todo esto. Sí. En el 16, que vamos a celebrar ahora comiendo empanadas, ¿no? Y tomando vino, es la del 9 de julio, la de la empanada, la del 25. Bueno, el locro 25, el locro del 25 de mayo. La empanada, la del 9 de julio. La iglesia estaba presente en ese momento ahí, de alguna manera, auspiciando de testigo y corroborador de la paz, sí, de la independencia. Decimos que había 9 sacerdotes y 2 frailes entre los 29 diputados, claro, que se sesionaron. Ocho. O sea, casi la mitad. Un tercio, casi la mitad. Casi la mitad. Hablando de cosas raras, Brasil se ha quedado fuera de la Copa do Mundo. Sí. Ha ganado B. Oficialmente. ¿Sabes? Oficialmente Brasil, seamos fori, esos son los italianos. Pero bueno, como no sé si seamos fori en brasilero, lo digo en español. Se ve que han rezado y Dios no lo escuchó. La iglesia del antimilagro funciona. Digo, pónganse las pilas que en otras cosas. Confirmado. Así que ahora fue Brasil o no Bélgica. 2-1. Yo, hasta aquí ha llegado mi columnacia de hoy. El lunes, cuando esté comiendo o preparando el menú del 9 de julio, voy a recordar varias de estas cosas para conversarlas en el grupo y hacerme el que tengo data. ¿Sabés que cuando se declaró esto había 9 curas? O sea, ¿te imaginas lo agarrado que estaba la Iglesia Católica que la fundaron a este país? 9 curas y 10 milicos y 4 abogados. Ahí se distorsionan un poco los números. Pero bueno, más o menos las proporciones. Lo importante son las proporciones. Como siempre, le agradecemos, señor Sebastián Bertelli. A ustedes. Esteban Columnácida, que encara viernes a viernes. ¿Y nos queda música para escuchar? Nos queda algo de música en vivo y en el próximo bloque. Y ahora ya nos vamos con... Vamos a poner un poquito de música y ahora volvemos a Lo Peor Ya Pasó. ¿Dónde está padre, madre? Ahora que nos conocemos mejor, mamá. Ven acá y dime. ¿Dónde está papá? Te iré la vida en la pura subida. Ahora en picada y de pura bajada. Quien piense que no llueve sobre mojado. Aliviana, meñor, que aquí truena sobre empapado. Duermo en el lodo, antes tenía una cama. Tenía edredón, ahora tapa de caja. Estaba usando a mi perro de almohada y topé unas tortillas. Y no queda perro nada. No comeremos mañana ni hoy, nani. Nos comeremos aquí entre los dos. Entre los dos, con las proteínas de una caguama logré levantarme para pedir chamba. Salí a la calle a ver quién me aliviana y aquí estoy de rebote gracias a un cerdo con su macana. Comida ni chamba, vendí tanto mi alma que no vale nada. Quisiera rentarla, pero ya no aguanta, así que eche baja, baja. Tito el roto ya no la levanta. No comeremos mañana ni hoy, honey. Nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, honey. Nos comeremos aquí entre los dos. Aquí entre los dos, mira. estamos en la web. Radionauta.com.ar. Quienes defendemos realmente la vida humana, denunciamos que miles de mujeres se han visto obligadas a la realización de aborto clandestino, violándose así su derecho humano a la salud, a su autonomía, a su libre decisión como persona en un Estado laico. Esta interrupción del embarazo es también primordialmente una cuestión de justicia social, por afectar mayormente a las mujeres más vulnerables. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Daniel Subasik, Lobre Kalinik, del Gen, Dominik Libakovic, Tomadov, Degan, Sime, Josip, Mate, Iván Srinik, Marin Leovac, de Paok, Zoran Nisik, del Hakdu, Luka Modric, Iván Rakitic, Milan Valdez, Filip Gradarik, de Rijeka, Mario Pasalic, Nikola Blasic. Lo peor ya pasó. Hasta las 6 de la tarde. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. No me tiré la espuma que para el cuti, decía la rala. Take from my hands, put in your hands, the fruit of all my grief. Lying down ain't easy, and everyone needs pleasing, I can't get no relief. Auspicia este momento. Me ahogo en Fuji. A esta tarde de primavera. No, de primavera no, con sol. Pero con frío. No, no, no. Lo peor ya pasó. Bien, volvemos a los estudios de Radionauta. En la tarde lo peor ya pasó, ya promediando casi arañando a poquito el final. Tenemos música en vivo y tenemos el estudio muy concurrido. No recuerdo en estos programas haberlo tenido con tanta gente. Vamos a recibir a Chimichurri Rock. Tengo a Leandro, Miguel, Matías, Saldo y Pablo. Chicos, buenas tardes. Rock criollo. Rock criollo, exactamente. Bien con el nombre ese. Bien, sí, con el nombre. Sí, es muy importante cada palabra. Buenas tardes, gracias por venir, primero que nada. Gracias a Muchas gracias por invitarme. Chicos, cuéntenos un poco cómo viene la banda, de dónde vienen, cómo se formaron. Bueno, somos de Ensenada, Ensenada y Punta Lara. Hace un año y medio más o menos nos juntamos a hacer estos temitas. Grabamos unos 7 temitas que los subimos a YouTube con el nombre del Condimento del Rock and Roll. Y bueno, y a buscar fechas, a salir, a tocar, a mostrarnos por todos lados. Nos encanta este lugar, por eso también el Olga. Sí. Por eso también esa parte de la emoción de la invitación de ustedes. Somos de venir mucho al lugar, a las movidas que hacen y todo. Se agradece mucho la difusión de estas bandas que recién empezamos. Y nada, bueno. Laburando a pleno, lo ayudo un poquito. Laburando a pleno. Dame esta laguna. Estamos laburando mucho para la fecha esta del 13, del viernes 13 de julio. Estamos todos los cañones a esta fecha que para nosotros es una de las principales de que estamos tocando. Hace un año y piquito que salimos a la cancha y como ser fecha nuestra debe ser la segunda que estamos metiéndole todas las pilas. Cuéntenos un poco, chicos, dónde van a estar, cómo se preparan para esa fecha, qué temas van a preparar, invitados, cómo viene todo eso. Bien. Sí, vamos a tocar con otras dos bandas amigas, Crudo y Les Moriva. Es en el club Villa Albino, un club que estaba muy deteriorado. Los chicos de ahí del barrio, amigos nuestros, lo están levantando. Así que bueno, vamos a darle una mano con eso. ¿Dónde está el club? ¿Dónde está el club? En Ensenada, Club Villa Albino. Mitre y Moreno. Mitre, bien. ¿Más Antonio, la calle? El otro día decíamos, fuimos a otra radio, parece Tino y Sidotti, decíamos. No, no. Ahí se consiguen las entradas. Bueno, y sí, metiéndole a pleno. Por el club, por nosotros también. Es grande el lugar. Muy estamos grande, medio sí. Nerviosos por eso, pero bueno, a meterle todo. Bien, para quienes se quieren sumar recién a la radio, estamos en comunicación con Chimichurri. Tenemos acá la banda completa en el estudio. Quienes se van a estar presentando el viernes 13 de julio en el Club Villa Albino en Ensenada. Y ellos lo que plantean es un rock criollo, así que quería preguntarles un poco por qué ese nombre y cómo estaban pensando también la banda. El mensaje de lo que queremos dar es medio de eso, medio de lo nuestro, lo autóctono. En las letras, en la música, en la mezcla, en la diversidad de todo. Va por ese lado. No entra mucho el chimichurri. El nombre tiene una historia particular aparte. ¿Se puede contar? El protagonista, acá, Leito, si la quiere contar. Estoy a la cuestión de Arriba, ¿verdad? Eso de Fachi. ¿Verdad? Sí, es verdad. Es medio verdad. Mentira, yo te dije. No, es verdad, tenía... es verdad. Pero igual no da ni que lo cuente. Porque la conté y yo me quedé helado. Yo porque la cuento. Me lo encuentro el Fachi de Vieja Loca y estábamos ahí tomando una birra y le digo, yo tengo una banda, Fachi, y yo no tenía banda. Y había un chimichurri arriba de la barra, ¿viste? Le digo, ¿cómo se llama tu banda? Y Chimichurri, le digo. Y quedó Chimichurri y le digo, dale, vamos a poner Chimichurri. Y ahí se me imaginó. Ya nuestros amigos le decían Chimichurri antes de ponerle el nombre a la banda, así que no fue medio la fuerza. Ellos le querían poner cualquier nombre a la banda, vamos a decirlo. Le terminó que... Cultura Fresca. También, sí, también le quedó cualquier nombre. Pero bueno, así le pusimos ese nombre. También este tenía mucho aliento a ajo, una vuelta. Le agregamos el rock criollo para darle una identidad más. El eslogan. Ese nombre a mí me salió así de esa noche y después la tiré a la cancha y los pibes le cayó. No, así que la verdad. Bien. Y no te podías quedar tecleando con el Fachi ahí. Claro, aparte me hace el Fachi después del SD, me mintió. Claro, el Fachi me dijo, ¿cuándo toco un tema? Y ahora, bueno. Se reenojaba el Fachi. Nah, bueno, inventaste ese nombre. ¿Se acuerdan? Yo les quería preguntar por, bueno, su primer presentación. Porque siempre suele ser bastante nervios, bueno, sobre todo nervios. Sí, que nos cuenten cómo fue, digamos, progresando o cómo llegaron, hasta hoy, ¿no? Que están presentando, van a presentar este sábado. La primera fecha fue en otro club de Ensenada, el Club Alumni, un 30 de diciembre. De 2016. Y 30 de hicimos diciembre. 8 temas, todos nuestros. Nunca hicimos un cover. De hecho, siempre fue así, Chimichurri. Nunca hicimos un cover, así que eso como que también nos marca un poquito. Así todas las bandas que arrancan... Como que también para completar, ¿no? Claro. Nosotros siempre tuvimos, bueno, él escribe mucho y entre todos él trae una letra y van armando las canciones. Y van saliendo y el otro día armando la lista para el 13, llegamos a 18 canciones ya, así que estamos armando una lista media larguita para el 13, que es nuestra primera fecha importante. Nos parece muy copado eso. 18 temas, 18 en un año y piquito, sí, todos nuestros. Sí, tenemos entradas también, es verdad. Tenemos entradas, la gente que se vaya comunicando. ¿Tenemos también algo de música para empezar a tocar? Dale, sí. ¿Cómo se llama la canción? Que me haga reír. ¿Que me haga reír, vamos a hacer? Dale. Que me haga reír. Para Chimichurri. Salimos. ¿Vamos? 1, 2, 3, va. Mañana despertar sabiendo que mi pena nunca será parte de esta mañana y de ninguna más. Ya no. Y de ninguna más. En la noche encontré otra forma de creer que se podía sentir. Y no hablo de lo que es ser. Una forma más legal dentro del barrio. Y si hay algo de vos que me asusta, es lo que más me gusta, que me haga reír. Y si hay algo de vos que me asusta, es lo que más me gusta. Cierre. Que me haga reír. Que me haga reír. En la noche encontré otra forma de ver que se podía sentir. Y no hablo de lo que sé, solo trato de explicar que es posible encontrar dentro de tanta maldad una forma más legal de encontrar una flor dentro del barro. Y si hay algo de vos que me asusta, es lo que más me gusta, ay, ay, ay, que me haga reír. Y si hay algo de vos que me asusta, es lo que más me gusta, ay, ay, ay, que me haga reír. No terminaba así, pero como no ensayamos. Eso era que me hagas reír de Chimichurri. Como no ensayamos por Brasil-Bélgica. No se dieron cuenta. Tema que está grabado en estos 7 temitas que subimos a YouTube. Ah, estoy muy lejos. Tema grabado de los que subimos a YouTube. ¿Dónde grabaron, chicos? Grabamos en Argot, a mitad de año. Pasado, ¿no? Sí, octubre, sí. Noviembre. Lo grabamos de un saque, había muy poco presupuesto. Todo en vivo, las bases. A eso se le agregó los solos de viola, los vientos y la voz. En 4 horas grabamos los 7 temas. Estamos muy conformes con el resultado. Necesitamos sacar algo a la cancha, ya los amigos te piden, ¿viste? Y ahora terminamos esta fecha, la idea es juntar el billete para poder entrar otra vez a grabar. Algo con mejor producción, un poquito más de presupuesto y que salga más prolijito. Quienes quieran escuchar la música por internet, ¿también tienen acceso solo por YouTube o tienen otra plataforma? Ahora lo subimos solamente a YouTube. Ahora lo próximo que grabemos vamos a tratar de ampliar un poco las plataformas. Spotify y todo eso que se está moviendo ahora. Claro. Bien. Che, y siendo ahí de Ensenada o Punta Lara, ¿cómo es la movida allá? ¿Es diferente a la de La Plata o se va medio mezclando un poco todo? ¿Y cómo ven la movida en general del rock en la ciudad? Está viendo una movida en Ensenada. Está viendo bastante. En los clubes, en las calles también. Se está dando del municipio también mucha importancia a la cultura y al arte. Eso está buenísimo. Y después también se termina mezclando un poquito con La Plata. Tenemos muchos conocidos, nosotros venimos mucho. Con otra banda que teníamos, veníamos mucho a tocar a La Plata. Entonces ya te quedaron los contactos de lo que sea, o bandas o algunos lugares. y llegan invitaciones. Ahora para después de esta fecha tenemos una en Pura Vida. Nos invita, o gente que escucha el disquito y nos invita a tocar, está buenísimo. Es medio una mezcla. Como, igual, así como ambiente para ir a tocar, no hay prácticamente nada. Por eso estamos tocando en un club, por ejemplo, ¿entendés? Claro. Y venimos a tocar a La Plata permanentemente, y siempre que se puede venimos Rey Lagarto, Pura Vida, lugares... Lo único que hay que se está haciendo movidas es el Club Alumni, claro. Que... Está haciendo movidas bastante seguidas. Claro, van a... Después no hay barcitos, así como acá, no hay nada, ¿viste? No hay nada. ¿Y eso lo organiza el mismo club? ¿O eso cómo... es una movida que está... ¿El sí. Club Alumni? Sí. El Club Alumni, sí. Es el, se llama, se hace llamar a sí mismo como el club de blues local. Y está bueno, se van a tocar, ponele, fue a tocar los de Intoxicados, Viejas Locas, los Ratones Paranoicos, Resistencia, que de muchas de esas movidas hemos estado tocando también. Claro, la acompaña con bandas locales y eso está bueno. Sí, estaban hablando de que algunos formaban parte como de bandas anteriores y ya venían a tocar a La Plata. ¿Se conformaron como otra banda antes? ¿Es la primera banda que van armando? ¿Algunos son nuevos y otros ya venían tocando? ¿Eso cómo? No, nosotros tres compartíamos la banda anterior. Yo me fui el primero. No, este se fue. Yo me fui el cuartito del Pepa, es la otra banda. Claro. Sí. Después yo tuve el Matías Bajista, toqué otras bandas, pero esta es un proyecto. Básicamente nosotros tres que fuimos los primeros que nos juntamos a. Nos volvió a reunir la música. Claro, o sea, nos separamos con el Chimichurri. Y claro, en realidad nos fuimos yendo por diferentes temporadas, digamos. Claro. Y él se fue primero, después a los 3 años se fue él, después a los 2 años me fui yo. No me fui en realidad, formamos el proyecto nuevo y como que bueno, ahora yo está ya más enfocado en todo este, en esta chimichurriada. Ahora. Sí, chicos, y... ¿qué bandas tienen como referentes, tanto acá de La Plata, por ahí, si hay algunos compañeros, compañeras, bandas que nos quieran nombrar, ya más a nivel nacional o internacional? Y a mí local me gusta mucho, Cruzando variado. El Charco. Tenemos un gusto muy variado también. Por eso también es el Chimichurri, ¿viste? No, acá el local de La Plata... Lo que más me, si hablo por mí, lo que más me gusta es Manuchao Manonero. Y de La Plata la banda... Si hay para banda, encerrar todo es eso. Don Lufardo, ¿no? De siempre. Si hay una llama a Los Redondos también. A mí me gusta poner... A mí me gusta mucho el Matón Policía Motorizado. Me gusta de verdad somos muy variados. Eso sí es verdad. Sí. Y está buenísimo. Está buenísimo. Si te gusta encima Manonera, Manuchao, está buenísimo. Sumo todo, también, me gusta. Bueno, a todos nos gusta Sumo también. Sí. Mucho. Las pelotas divididas. Flaco Spinetta, que creo que soy el único de la banda. Sí. Sí, ese no nos cabe. Ese decía. No sé cómo hacen para que no le guste, pero bueno. Muy difícil. Sí, somos todos muy surtidos a nivel. Sí, sí. Y eso confluye ahí un poquito todo. Y cuando se mezcla todo eso, se hace cualquier cosa. Dale, Chimichurri. Aparte, somos todos músicos autodidactas, ¿viste? No tenemos una formación musical. Tocamos por amor al arte. Así que eso también. Bueno. ¿Se tocan otro temita, por amor al arte? Bueno. Por amor al arte y al tango, un tanguito a la deriva. 1, 2, 3, va. Para el Dito que nos acompañó. ¿De qué vas a vivir y qué te gusta hacer? Hacer lo que te gusta para envejecer. Hoy vas a traicionar tu roto corazón, pero así son las cosas en este tu planeta hoy. Querer mucho a tus padres, además llevarte bien, dos cosas diferentes, difíciles de hacer. Más fácil es querer las drogas, tu mujer, que traer vida a este mundo. Sufrir más no podés, dejar de pensar sería mejor, pero con lo que siento que hacer, decímelo vos. Dejar de pensar sería mejor, pero con lo que siento que hacer, decímelo vos. familia no querés, amigos ya tenés, la plata no te alcanza para sumar más placer, defectos un montón, ganas de salir hoy dentro de la inconsciencia, te sentís un ganador, más cosas por hacer, lugares por visitar, qué avión vas a tomar, si vas a extrañar tu lugar, leyes que cumplirás en contra de tu verdad, la cárcel de tus adentros, ¿cómo vas a soportar? Dejar de pensar sería mejor, pero con lo que siento que hacer, decímelo vos. Dejar de pensar sería mejor, pero con lo que siento yo. ¿Y qué hacer? Decímelo vos. Bueno, muchas gracias, loco. Chicos, repítanos por favor la invitación. 13 de julio, viernes 13. Club, sí. Club Yalvino. Todos invitados. Les Moriva, Crudo, la otra banda. Amigos que nos van a acompañar. Y toda la gente de Villalvino, amiga. Y que vamos a levantar al club para darle lugar a los pendejos, sobre todo. Quienes quieran participar del sorteo de las entradas que nos trajeron los chicos de Chimichurri, pueden hacerlo por todas las redes sociales que tiene el programa. Si quieren, vamos con una tercera canción. Si tienen ganas, dale, de ir cantando un ratito. Sí, de una. ¿Cómo se llama? Lo que nos queda. Esta bien. No está grabada, esta es inédita. Bien, un inédito aquí en Lo Peor Ya Pasó, en Radionauta. Chimichurri. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Chimichurri Rock, Criollo, Lo Que Nos Queda. Un, dos, tres, va. Me pasé toda la vida imaginando este momento. Me pasé todas las noches dando vueltas con el tiempo. El lujo no importa nada si no encuentras las mañanas en que abrazarse te hace rico, más hermoso los domingos. Me pasé toda la vida yendo en contra de esa gente. Ay, que va con hipocresía, que consigue y no merece. Cada falso que reciba, la furia de un homicida. Cada idea que exterminan, sea bandera de otro día. Nunca buscamos tus 5 estrellas, siempre quisimos miles sobre la cabeza. No terminamos, no que yo sepa, y eso es lo bueno, eso es lo que nos queda. Nunca buscamos tus 5 estrellas, siempre quisimos miles sobre la cabeza. En nuestras calles cerveza en la vereda, eso es lo lindo, que eso es lo que nos queda, mi amor. ¿Sabes qué pasa? Que me pasé ya mucho tiempo pensando en cada momento. Hubo un buen cambio de planes, hoy preferí seguir sintiendo. Nuestra estrella, la más pura de la que supe en mi vida, y fue pura rebeldía, Salvaje fue mi preferida. Nunca buscamos tus 5 estrellas, siempre quisimos miles sobre la cabeza. No terminamos, no que yo sepa, y eso es lo bueno, eso es lo que nos queda. Nunca buscamos tus 5 estrellas, siempre quisimos miles sobre la cabeza. En nuestras calles la cerveza en la vereda, eso es lo lindo, que eso es lo que nos queda, mi amor. Lo que nos queda, mi amor. ¡Ey! Muchas gracias, gente. Un cóctel con el Barón. Un cóctel con el Barón. Un cóctel con el Barón. Un cóctel con el Barón. Un cóctel con el Barón. Un cóctel con el Barón. Un cóctel con el Barón. Un cóctel con el Barón. Lo peor ya pasó. Hasta las 6 de la tarde. En cualquier esquina de tu barrio, llega jamás. Ha pasado el rock. ha pasado el rock por Lo Peor Ya Pasó, bien la gente de Chimichurri, ¿eh? Me gustó mucho ese rock criollo, esos tonos, esa guitarra, ese rock. Ese rock. Estuvo muy bueno. La verdad que sí. Y bueno, un poco Lo Peor Ya Pasó no anticipa que se viene el fin de semana, por eso después estaremos pasando la agenda de toda la cantidad de cosas que hay para hacer, que el viernes pasado... con el señor Bertelli nos encargamos de pasar una agenda que después no fuimos a ver nada de todo lo que dijimos por cuestiones de disponibilidad, pero sí que la pasamos. Pero no, el viernes pasado justamente estuvimos el sábado viendo Túnel a Marte acá en el Olga Vázquez, claro, y el viernes Loco Bélico. Exactamente. Muy bueno. Y el viernes muy bueno. Necochea copó el Olga Vázquez el fin de semana. Debo decirlo, aunque me tilden de necochecentrismo, pero realmente. Excelente. Tenés un poquito de necochecentrismo. Sí, algunas me lo dicen, sí. Pero es porque no conocen Necochea. Si conocieran Necochea, se dan cuenta de que no, porque es Cuba. Le debemos todo. Es la patria. Cortame esto, por favor. Es la patria. Es lo más parecido. Pero los necocheenses tenemos como un sentimiento como los cubanos hacia con Cuba, los necochenses hacia con Necochea. No así los bahienses. No así los quequenses. Marplatenses. Los quequenenses vos tienes ahí un poco. Pasa que entre Necochea y Quequén hay como no es quequenses, es quequenenses. Quequenenses. Una vez fue Pipo Chipolati a presentar un festival de rock allá y decía a los necochés, gracias a todos los necochés y a Pipo necochenses, a los necochés, y tú así toda la noche diciendo los necochés. Sí, sí, no es tan difícil tampoco, Pipo. Pero bueno, era Pipo, ¿no? Venía ahí, doblando un poquito con las puertas. No se trata de Pipo Chipolati este bloque. No, tampoco se trata de Apuro Sábado. Que lo googleé. A pleno sábado. Lo googleé. A pleno sábado. ¿Pero a puro o a pleno positivo? A pleno sábado. De las dos. Te tiro un par de bandas que tocaron a pleno sábado. Ah, ¿ves que existe? Los Charros. Pero. Los Charros, ahí está. Mister Gato. Volvés a denotar. Grupo tu... Red. Claro, bueno, está bien, claro. Pero. Ráfaga y Antonio Ríos. Ahí está. No, Faca. Por eso, no. ¿Existía? ¿Cómo es el de ahora? Pasión de sábado. Es una copia de pleno sábado. El de ahora, el de siempre, en realidad. Porque yo nací con Pasión de Sábado. El de siempre es en la banda del Gordo Valor. Estaba a pleno sábado. Junto con los Charros. Ahí está. Acá Diego Luna me tira lo que. Con los Charros y con el Chimichurri. Ahí está. A pleno sábado. A pleno sábado, por supuesto. Pero eso es el origen. Ustedes ya llegaron al 2.0 de la cumbia. Nosotros venimos del analógico de la cumbia. En 94 yo... Antonio siempre fue el maestro. Había aprendido a caminar hace poquito. Yo ya bailaba arriba del parlante. Ya. El chico este, ¿cómo se llamaba? ¿Caire? Sí. Hernancito. No tenía arrugas en su momento. No tenía arrugas. Y sigue sin tenerla igual. Viste que no, está medio tiene, pacto no con tiene. El diablo, está. Sí. Como medio con el mismo coso que Mirta. Hizo el mismo pacto que Mirta. Y agarradito con los broches acá atrás. Che, les iba a preguntar, ¿a ustedes llegaron a bailar arriba del parlante? Obvio. Sí, ¿no? Sí, eso se hace. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Pensé que para que un tiro no se hacía. El famoso Q de Trelew. Q de Trelew. ¿Se va? La Isla del Sol, algo de eso. Se juntaron los dos caminos. Lo bueno es que cuando se bailaba con Corio. Claro, el símbolo igual ya eran, yo creo que era toda gente frustrada de los viajes a Bariloche, porque todas las canciones tenían... Como Corio Bariloche. Tenían la Corio instalada. Sí, es verdad, puede ser. Era buenísimo, mano, porque podías bailar. Sí, a mí me gustaba, era como la brasa del cigarrillo. La brasa del cigarrillo me gustaba para esos temas. Ya venía con la coreo incorporada, entonces no se podía fumar tenía que crear nada, porque ya la letra era la coreo. Provócame, Chayanne, que traía dos palmitas para arriba. Ese era buenísimo, ¿no? Ya no lo hicieron, ¿no? Sí, tampoco. Pero se bailaba sí. Eso en la matiné Faca. Pero cuando iba a matiné, yo ya estaba yendo a bailar al de adultos. ¿Vos llegaste a bailar Provócame? Sí. Ah, qué fuerte. Sí, pero te estoy hablando hace 15 años atrás, más. ¿Y así hace despacito? 15 tendría 20, no, hace más. Y creo que en alguna vez llegué a, por lo menos, la de las dos palmas. Claro. Lo demás ya me parece que hay que mover las piernas, todo ya no tanto. Pero o sea, él giraba aparte en un eje, era como... La de para arriba me parece que llegué. Y así, bueno, te puedo hablar de una experiencia religiosa de Enrique Iglesias. Mirá. Te puedo hablar de Pies Descalzos de Shakira. Ah, bueno, mirá. Ahí sí. Te puedo hablar de... Bueno, ahora se me fueron, pero alguna más debe haber dando vuelta por ahí de esa época. Laura se te ve la tanga. Laura, no, ya eso es posterior, ya ellos ya estaba ya en Grupo Red. Esa era mi matiné, por ejemplo. Esa era mi matiné. Claro, eso ya es mucho más, mucho. Capaz que 5, 6, 8 años más para acá. Claro. Yo te digo, por ejemplo, un. Ay, lo tengo en la punta. Yo bailaba a Shakira en los Malones, por ejemplo, Aldo. Los Malones le dicen acá. Claro. A los Asaltos. Claro. Y se me fue otra, pero que hace alusión a la cocaína, asesino. Esta canción de Ricky Martin. ¿Cuál? Que tanto tiempo se habló después. Así es María. Que, así es María. Tan caliente y fría. No. Otra anterior todavía más. Pero esa también se habló de eso. Sí. Esa fue para el Mundial 98. Bien. Me parece. Viva la vida, creo acuerda. Que era. No, era esa fue para el Mundial 98, sí. Para el Mundial 98 era. 1, 2, 3. Un pasito para adelante, María. No, no. ¿Cómo que no? Pero andaba, si era Ricky. Ricky Martin tenía la canción del Mundial 98. Tampoco chiques. Te pongas en representante de Sony. ¿Cómo que? Pero tenía andaba más o menos. Era los mismos discos, estaba en el mismo disco, era la misma época. No, pero yo la que digo es otra que habla. La copa de la vida. ¿Cómo se llama? Es María. No. Otra. Yo hablo de. La Copa de la Vida, no se la conozco. Bueno, pero era Ricky que cantaba esa, por eso lo llamaron a cantar esa. Sí. Ah. Porque Ricky era como el de ahora, como sería como el reggaetonero de ahora. ¿Cómo es? Balvin. Mar, la canción, sí. El de ahora es Balvin. La Ricky Martin. Ale, ale, esa. Go. Pacto con el diablo. Pacto con el diablo. Y la otra. No, yo estoy diciendo otra, chi. Sí, arriba va también, pero dice otra cosa. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Dice Tonight the Night. No, pero es porque está en inglés. Hay una. Tonight the Night. Es porque es tipo What Time It Is Going To. Esa es increíble, la de Sopa de Caracol. Se está haciendo realidad esto de cantar en el estudio. Se está haciendo realidad. El sueño. ¿Quién tenía? ¿Camila o Sol? Es Camila. El sueño del karaoke. Yo estoy hablando de Nieve de Noche. Agua de día, no, ¿cómo era? Fuego de noche, nieve de día. Fuego de noche, nieve de día, que hicieron los Totora. Esa estoy diciendo. Mirá, claro, yo la tengo de cumbia tropical de ahora. Sí, claro, no, esta es como la que dijo, che, qué buena canción esa de la que dicen la de los Agaporni. Que escuchó tocando la de Soda y el pibe le dice al padre, pero acá esta versión, chino. Ah, la de Persiana Americana. Esa fue verdad. La gente anda diciendo que ahí sí te dan ganas de escribir, viste que sí. Bueno, ya que está, pongo esta, así que chica de primero, son todos unos chumas bárbaros que escuchan la conversación de los demás. Y saben la edad de los demás. Y saben la edad. A mí también. Sí, ¿cómo se dice? 30 o 32. Una época era alrededor. Chica joven, alrededor 30 años, hablando por teléfono con el tío. Ponen. ¿Cuándo? Pues, decían ahí, pero es que la onda es todo, que no. Sí. Vamos una que sí, un centro. Bueno, no sabe de qué estás hablando. Nieve de noche. Fuego de noche. Fuego de día. No, al revés. ¿Al revés? Al revés. Bueno, era una clara alusión a la sustancia prohibida. Bien. Que ahora cuando salga la serie de Ricky va a saltar la ficha como estás hablando con la de Luismi. Que dicen que se la toma el padre en la serie, pero que en la vida real se la va de tomar al hijo. Y bueno, hay todo un tema ahí porque era muy chico Luismi. Pero el padre lo inició en el camino de las drogas duras para poder cantar tanta cantidad de veces a la noche. ¿Pero ¿no? eso dice la novela? No, eso dice lo que filtraron en la novela, porque tampoco mostraron a Luismi duro a los 15 años. Claro, que garpa tanto para Netflix. Más vale que el padre aparezca duro, que ya está reventado. Claro. Y Luismi todavía. Viste que Luismi de Portés se copetea y cae medio en pedo a los recitales. Sí, sí, sí. Se desabrocha la camisa. E empieza a saltar un poco la ficha. De que andaba también por los caminos de Robin Williams y Diego Armando Maradona en la década del 90. Pero esto no se trata. ¿Qué pasa en la serie de Gordo Valor? Puede entrar el Gordo Valor. ¿Con la serie, con la canción de Luismi? No, la de Luismi ya está, es el tema. Ricky. Sí. Entraría Ricky, que ahora hace poco apareció también por alguna Ricky siendo noticia. Porque no sé bien cuál tiró. Bueno, no importa. Ah, una progre. ¿Alguna progre? Sí, una de avanzada total. Viste que Ricky se ha convertido. Toda la banda esa se ha convertido en la avanzada ahora. Sí, y no me acuerdo, cuál era la que tiró Ricky. No me acuerdo, pobre Ricky. Pero, ¿todo esto a qué viene? ¿Por qué estamos hablando de las series? ¿O de cómo arrancamos con esto? A puro sábado, bien. Todos sabemos, por el nuevo. Todos sabemos que vamos a poner a puro sábado a lo que ahora conocen por Pasión de Sábado. Pero mucho tiempo atrás, había muchos programas de cumbia, uno de esos. Era a pleno sábado, donde tocaba, por ejemplo, el maestro Antonio Ríos, por ejemplo, los charros. Maestro. Los charros son los de Amores como nuestro caso. Decime otro. No, ni idea. Pero eso sonaba como loco. Pero ¿cuántos temas tocaba sí, los sábados? Sí, pero sí, yo conozco un montón. Ahora no se me viene ninguno en la cabeza, pero. No. Y el después. Cualquiera. Vamos con algo dividido. Ponemos un poquito de música, dale. Vamos con un poquito de música. Thank you. Seguimos en el Galaxia Limbo, porque los halcones galácticos se manejaban en la Galaxia Limbo. La separación de la Iglesia con el Estado fue la superadora que tiró el gran Ricky Martin en estos últimos momentos, pero no es momento de hablar ni de Ricky, ni del Estado, ni de la Iglesia, ni de la separación, por lo menos por ahora, porque es momento de columna negra, así, con este suspenso. Soledad Mellatur, tenga usted la palabra. La palabra de honor. Muchas cosas estuvieron pasando esta semana con respecto al deporte barra mundial, que al operador, por ejemplo, no le interesa ya el mundial. Me dijo, no sé de qué me hablas, no sé que había un mundial, no tenía ni idea, no me interesa, no sé de qué hablas. Resulta que el mundial sigue. Nosotros ya estamos, ya volvimos, ninguno en Ezeiza, no es que estamos en Ezeiza, porque ninguno volvió al país, excepto Enzo Pérez. Volvimos, fuimos de Rusia, desalojamos Rusia. Hemos vuelto. Y hay una separación que no está haciendo, así como no es hoy la Iglesia y el Estado, San Paolo y AFA sigue existiendo una relación de dependencia y de contratos. ¿De 20 ahí. Palos verdes lo que se habla? 20, sí, exactamente. Es al mucha... paredón tiene que ir todo, lo de la AFA que firmaron el contrato, San Paolo y todo el cuerpo técnico. ¿Cómo 20 millones de dólares? Es una, tiene gollete, pero por donde se lo mire, pero bueno. Así funciona. Indignación. ¿No? Indignación es lo que se puede resumir en una palabra, la decepción que te genera, sobre todo porque gran San Paoli, pelado. No sé, lo de pelado sonó despectivo y no me quiero sentir como en defensa de la comunidad. Pelado San Paoli. Pero noté con el pelado con un cierto delito y no necesariamente no el pelado bien. Significaría algo malo. Pero lo vamos a dejar pasar, No se estaría yendo, ¿no? Claramente no estaría ni presentando renuncia, ni rescindiendo el contrato, nada. Ni nada por el estilo. De hecho, está en la superadora de proponer un plan nuevo para remontar esta selección argentina, lo cual a mí me parece que se está metiendo en un terreno inhóspito porque le van a poner todos los palos en la rueda, habido y por haber. Los palos en la cuenta del banco, lo van a poner también. En la cuenta del banco, por favor. Podríamos hacer como una campaña, ¿o no? No, es mucho. Pero 20 palos, negras. ¿Cuántas escuelas se hacen con eso? ¿Cuántos hospitales se podrían hacer con eso? Sin duda. Fuera de chiste, sin duda. Sí. Pero estamos en esa situación de que San Paoli no se está yendo y para mí nos va a dejar tecleando en 3 años más. Es un despelote, pero es un despelote que se nota. Pero ¿sabés qué? Para mí lo peor de todo, que ha dejado a los redondos expuestos en el mundo del peor modo. Porque mirá que había tatú para hacerse. Pero todo ricotero por todos lados y ser un pelagato como terminó siendo ahí. Sí, siendo ponerse un chupín con un escote en B, que nada que ver. No, esa ropa del que le pidió al sobrino para ir a dirigir. No, un desastre. Horrible, un desastre. Dicen que hubo torta ahí que él cerró con otra marca. Que por eso se puso esa ropa. Porque él había hecho unos convenios por fuera de Adidas. Ah, estaba muy concentrado en el Mundial. Estaba muy concentrado, exactamente. Viendo los videos de cómo se jugaba contra Islandia, Nigeria y Francia. No, y Croacia. Y Francia también. Así lo queremos un montón a San Paoli en este programa, se dan cuenta, ¿no? Yo creo que hacía tiempo que no había un como una cuestión de odio tan que ya no hay tanto para discutir acerca de San Paoli. Vendió humo y el humo es carísimo. Humo. Si no te sale, lo pagás carísimo. Era la selección, no agarraste Argentino Junior para ver cuánto podés plantear de tu. Sí, además venía de 3 pepas de Croacia. Después Nigeria reacomoda, toma algunos consejos y va frente a Francia con sin nueve falso, sin nueve directamente, con Messi jugando en cualquier lado, que podemos analizar igualmente que puede haber jugado muy bien, y poniendo a Facio y a Mesa. No es que solamente hizo un esquema mal, puso una línea de 3 que nosotros queríamos de 4, no, lo puso Facio y a Mesa. No sé qué opinan en la mesa de Mesa, pero a mí realmente me deja bastante. O sea, tengo todos los argumentos habidos y por haber para odiar a San Paoli. ¿Quién? Tanto desde Facio y Mesa, se llaman mis argumentos. Sí. No, el resto de que no sabíamos a qué jugaba el equipo. No sabíamos a qué jugaba el equipo y que invocamos 3 pepas, que es verdad, pero pateamos una vez al arco. La otra 2 fueron medio ahí y el cabezazo del último para hacerle 3 goles a Francia, porque es verdad que Francia hoy lo veía como jugó contra Uruguay y como jugó, estábamos bastante escalones por debajo como para bancarla con la emoción y el orgullo, como todo para adelante y la camiseta, todo. Eso biribiri, biribiri. Una parte anda, pero primero hay que saber que se la toca el 2 al 6, el 6 se la da al 5, el 5 toca, vamos. Que hay que ir a meter la pelotita al arco. Como que no, muy, muy compli. Bueno, el Lion quedó ahí, va a quedar pegado el Lion, porque la verdad que lo miró como espectador bastante de adentro. No corrió lo que pensábamos que iba a correr y en todo eso también juega un poquito. Si Lion, bueno, traba un poquito, papá. Andá al choque, mostrame un poquito ahí de sangre. No, tranqui. Con todo eso, bueno, y Machi se la lleva por ser la cara, ¿no? Y un poco llanto y toda la cuestión, pero estaba lejos el 5 que era Mascherano en el Mundial pasado. Doloroso lo de Mascherano, su último Mundial, su último partido. Un partido que, como decías vos, Di María fue iluminado por la Virgen María para meter ese tremendo golazo, inesperado. Realmente tremendo golazo. Inesperado. Y sobre todo, yo creo que más que el gol en sí, lo que representó y lo que valoro de Di María, sobre todo después, es que él, como le afecta tanto a lo psicológico, al haber metido la pepa que mete, se le levanta, digamos, y sale a comerse los laterales y se convierte en un jugador por momentos imparable. Di María, estoy hablando. Pero bueno, cuestión. ¿Mbappé? Mbappé. ¿Nos embapó? Mbappé. Embapó, sí. La detonó el negrito. La detonó, 19 años tiene, nació en el 98. Una piel. ¿19 años? 19 años tiene. Claro, es crack. Uf. Sí, y comparaban mucho cuando Messi tenía 19, 20 años, que estaba sentadito en el banco de la selección argentina. Esa es la mancha de José, la única mancha de José. La única, bueno, José Pekerman. Para mi forma de ver el fútbol. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese día, en ese momento, en ese banco, estaba Messi. En ese banco estaba Messi. Y lo puso a Jardinero Cruz, que de arriba también andaba. Los alemanes eran grandes tampoco, pero bueno, podría haberlo puesto al Lyon. Nosotros no llevamos nunca jugadores menores, ¿no? Siempre juegan ya 25, 28, 30. ¿Quién era el más chico de este mundial? ¿Quién? No sé las edades ahora, pero Marquitos Rojo cuando debutó en el mundial era chiquito, tenía 25 años. No, no está bien, pero ¿cuándo tenía? Digo, hoy, ahora, este plantel. Igualmente, vez, cuando debutó en la selección no era tan chico. Y no creo que sea tan chico, ¿no? ¿Cuánto tiene Rojo? 28 años. Digo, 17, 18. Tenía 24 cuando debutó. Digo, hoy... 19. Creo que hoy se cumplieron un montón de años. Porque estaba Lautaro, el de Racing, Lautaro Martínez, creo que anda rondando los 20 años. 20. 20 años, por ahí, ser un pibe, ¿eh? Claro. Como ahorita ya están todos muy avanzados y ahora el equipo... Lautaro Martínez, lo está recibiendo Icardi en este momento. En el Inter, ¿no? Se fue al Inter. Se fue al Inter. Muchas cosas pasaron, ¿no? En el fútbol también Maradona diciendo que podía llegar a dirigir la selección. Sí, y que no solamente lo haría con mucho entusiasmo, sino que lo haría gratis. ¿Y para qué quiere? ¿Para qué quiere la plata? Tal cual, pero bueno, es un poco también la si no, confrontar. El Diego, no puede dirigir ni un fútbol 5 el Diego. El Diego no puede dirigir ni un fútbol 5. Puede ponerle todo el amor que quiera, así a la camiseta. Toda la arenga, todo, la pero mítica. La del otro día, hay uno dando vuelta que de cómo vas al baile y son la secuencia de Maradona en el palco. Pero con esta selección que se la increíble, Diego, increíble, increíble. Pero si el Diego se toma un par de shampoo y queda tecleando de colores, ¿no? ¿Viste? La de Rusia con Nigeria fue la que quedó detonado, ¿no? Sí, pero fue una increíble, descompensación nerviosa, no sí, fue que, es que no puede estaba, tomar alcohol, se había tomado algo, no, fue una descompensación nerviosa. No demonicemos al Diego, por favor. No, alcohol. Para mí el alcohol es lo que lo deja ya re loco, porque las pastillas tiene que tomar como 10 para vivir. Y eso lo mezcla con champagne, no puede ser gratis, por más que seas Maradona. Eso pega, al sistema nervioso le afecta, al cerebro le afecta y ni que te diga la lengua. No podía hablar. No podía mirar, no podía. Esa es la que lo miran y hace la carita del ok, es pero monumental. Y son un poco, ¿no? La vida extra que está viviendo el Diego. Es la vida extra, porque cualquier cuerpo normal tomó más que los cuatro rolling juntos el Diego. ¿Me entendés? Los cuatro rolling estos van todos a fines, toman agüita y cosas. Verdurita. El Diego empezó a tomar agua hace 5 años. Es mucha la del Diego. Y él corría. No es que tocaba la guitarra. Pero bueno. En esa estamos. Párrafo orden. Otra de las cosas, bueno, Colombia, no sé si pudieron observar, pero volvió a su país con todos los jugadores, no así como hizo Argentina, que la mayoría se volvió a su lugar de donde juegan y militan. Colombia fue recibido por un público tremendo en el estadio y con un José Pekerman siendo uno más, muy aplaudido, muy ovacionado el argentino, con la remera de Falcao. No estaba ni con traje, ni con vestido de entrenador, ni nada, tenía puesta la remera de Falcao, José Pekerman. Un orgullo realmente, la verdad, Colombia, más allá del último partido y lo que tengamos para decir de sus figuras, yo creo que tuvieron un muy buen mundial y que es muy valorable el recibimiento que tuvo por parte de la gente, ¿no? Muy por el contrario de lo que pasó acá y lo que genera eso también en cuanto mística, en cuanto motivación, en cuanto representación de ese amor a esa camiseta, ¿no? Pasamos. Casi se muere José en el partido. Sí. Casi se muere en el último partido, lo sí. Lo enfocaban las cámaras, sí, todo, digo, sí. Le pega el bobazo acá porque estaba que para abajo abría la boquita, cerraba la boquita, movía los dedos y está grande José. Sí, creo que una segunda ronda de penales no soportaba. No aguantaba. Un tiempo extra más. Ya, listo. Ahí se la quedaba. Moría. Ahí la quedaba y agarraba el Beto Camps el partido. 7 me dice 7-0. ¿Qué tiene que ver José ahí? No sé qué habla de 7-0. Pekerman. 70 pirulo, Pekerman, claro. 70 pirulo, estar como Pekerman. ¿Eh? El Cuchu Cambiazo quedó ahí con el equipo de José. Con el Cuchu Cambiazo y el Beto Camps armaron el elenco. Pero no me quiero meter en su columna, si te No, eso es solamente para acotar de realmente los colombianos viven el fútbol de otra manera, pero así todo el recibimiento fue. A mí me generó un poco de tristeza por no poder llevarlo adelante acá, ¿no? En nuestro país, por no poder recibir a la selección de esa manera y por no tener ese espíritu. Pero, por otro lado, muy muy contenta por el desarrollo del Mundial de nuestros compatriotas, ¿no? Colombianos y colombianas, es que también estuvieron bancando. Hoy, cuando quedó afuera Uruguay, lo mismo. Se notó como esa cuestión ahí, equipo, el abracito, el contento, bueno, hasta acá bueno, llegamos. Bueno, igual tiene la el maestro Tabárez, pum pum pum. Lo nuestro viene de cachivache en cachivache hace un tiempo, porque incluso la final pasada con Sabela, hay versiones ahí adentro que hablan de que Sabela se la bancó, pero que adentro no estaba todo como se veía afuera. De hecho, le hicieron jugar a un jugador lesionado porque una marca puso plata para que juegue la final. Porque Agüero no podría haber entrado nunca por la Bessi. Y la marca que pagaba dijo, tiene que entrar Agüero. Y entra Agüero, Sabela, Sabelo. Sabelo, y así Sabela. Fue. Y fue una de las cosas por las cuales Sabela dijo, muchísimas gracias por todo lo prestado. Yo me retiro porque llegué a la final del mundo. Llegué un pasito al costado porque hay una anarquía ahí adentro de la selección. No es por nada ni por demonizar la rebeldía de los jugadores, pero... Y ya llevan muchos añitos. Llevan años, son un grupo de amigos. También, eso hay que tenerlo en cuenta, no cualquier selección es solamente un grupo de amigos y X personas más. Pero bueno, en definitiva, vamos a hablar de, lo comentaba un poco al principio del programa, de este joven futbolista francés, delantero, 9, que juega en el Paris Saint-Germain, Mbappé, Kylian Mbappé, que nos clavó dos pepas y nos dejó afuera sí, del Mundial. Monstruo. 19 años tiene. Se corría el rumor de que en la primer jugada, el primer gol que sale desde una contra, desde casi el área de ellos, desde la línea de su propio área, sale corriendo en velocidad con pelota en dominio magnífica, es donde Rojo le hace el penal en nuestro área. Se corría el rumor de que había alcanzado la velocidad que había alcanzado Usain Bolt en 2009, en Berlín 2009, con 37,64 kilómetros por hora, esto Usain Bolt, se decía que Mbappé había alcanzado los 38 kilómetros por hora en esa jugada con pelota en dominio. La imagen es realmente fuerte y la velocidad que agarra, que los argentinos vos ves que lo van viendo de atrás y si no lo para nadie, porque a esta velocidad se los... Y hasta que, bueno, Rojo le hace 4 penales juntos, arriba, abajo, lo agarra, codo, pierna, todo. Y vos fijate la velocidad en la que él encara con la pelota en dominio, que Rojo lo toca y vuela directamente porque viene a 38 kilómetros por hora. Resulta que, según algunos estudios que decían que lo había superado Usain Bolt, lo cual generaba bastante revuelo, se llegó a la conclusión de que no. Que hizo 34 kilómetros por hora, lo cual no es menor tampoco. No es una velocidad infernal. Es una velocidad infernal. 19 años tiene y Mbappé viene haciendo un tratamiento que tiene que ver con una terapia alternativa, un tratamiento, que es la talasoterapia. Ah, esto es lo que hablábamos temprano. Esto es lo que hablábamos hoy temprano. Camila. Sí, que se desvirtuó, que fue, se entendió mal, tiramos palabras que no eran. Lo llevó para otro lado. La ubicación. Creo que ahora el síntoma de Mbappé va a variar. Va a variar un poco el diagnóstico que vamos a hacer acerca del jugador. Es uno de los únicos jugadores en Europa que usa esta terapia. También para conocer con qué nos encontramos en otros países que tienen que ver también más que el juego en equipo. Tiene que ver con las formas que encuentran los jugadores de poder ser más efectivos, más veloces, más fuertes para convertirse en algún día en los mejores del mundo, ¿no? Con toda una seguilla de entrenamientos previa. Mbappé entra en 2007 al París, después ingresa Neymar, lo cual lo deja bastante relegado, era una figura que no era tan figura, estaba, pero no tanto. Además, el París había sido eliminado por el Real en la Champions el año pasado, entonces también se había generado un bajón por parte de Mbappé, pero ¿de qué se trata la talasoterapia? ¿Qué es lo que hace el tratamiento? Que va a terminar de acá a un año y medio, aproximadamente, casi cuando esté cumpliendo los 21, la idea, el objetivo primordial es ser el más veloz de todos los jugadores de Europa. Para eso está llevando adelante esta talasoterapia que viene de un método curativo que utiliza elementos del mar como los pirales para una recuperación para efectividad física y efectividad psicológica. El agua del mar, las algas, el fango marino aportan minerales y vitaminas al igual que el plancton, rico en vitamina B y E. ¿Cómo te lleva con un poquito de plancton y un poquito de cosas? Salimos a dar unas vueltas por acá, por Plaza Paz, que es la más chiquita, la que más podemos comer. Pueden ser los dos tratamientos, uno por fuera del mar, digamos, con el agua extraída y utilizada, y otro adentro. Voy ¿no? a pegar primero con la espumita en el cutis. Que todavía no sabemos qué pasa con eso. La absorción de los elementos como el yodo y el sodio hacen que la piel se renueve, sane más rápido y empiece los músculos a tener otro tipo de elasticidad. también, lo cual le genera a esto de acá a un año y medio ser el más veloz. Ojo, porque se viene, me parece que un jugador. Cristiano Ronaldo no compite en esta de la velocidad, porque también ha sido otro monstruo corriendo. No sé ahora si está en alza o en baja, pero ha corrido veloz. No sé si cuánta cantidad de tiempo, pero ha corrido. Te lo averiguo para la próxima clase. Sí, que lleva la Juve, parece. Lleva la Juventus. Ah, sí. Lleva la Juventus. Se aburrió en el Real Madrid. Tres Champions League ahí, dice que está medio fatiga. Está Higuaín ahí. Está el Piparda, parece que el Piparda le dan salida, che. Parece que viene acá a Cambacer el Piparda. ¿Cómo estuvo? Tema pases, ¿no? Mauro Zárate ahí en el medio. ¿Cómo lo comimos Maurito? Yo la verdad, Zárate lo hubiera dejado para ahí. Son los oportunistas del gol ustedes. Sí, está ahí el Angelici, ¿no? Y todo lo que se imagino que debe ser el teje y maneja ahí atrás, y Bradernik y todo ese asunto, pero. La verdad que Zárate en Boca, no, de arranque no me transmite absolutamente nada. Y pero aparte que tiene que competir con Guanchope, con Benedetto, sí. Explícame Pavón, cómo va a ser. Nos dejen a Pavón, el tema es que no se vaya a Pavón. Ese es el único tema. Lo demás bueno. Puede ir cualquiera, pero Pavoncito todavía no. Pero me parece que no estarías bien ahí. Que vuele Pavón, decís vos. Parece que va a volar, sí, pero ya voló. Me parece que ya las alitas. Hay posibilidades. Ya está. A propósito de esto de los países y de las velocidades y etcétera, África. Termina siendo de alguna manera el gran proveedor de futbolistas, sí, en sus colonias. La selección hoy francesa, la que hoy jugó, tiene casi el 70% de los jugadores, si no son africanos nacionalizados, son hijos de africanos que llegaron ahí. Este chico del que estamos hablando es del Camerún. Sería la familia, digamos, los padres son camerunenses. Los que son nacidos en suelo africano son Umtiti y Dembélé. El resto son todos hijos de africanos, o sea, como las colonias también siguen, ¿no? Después se ponen luego con los árabes, con los negros en Francia y los quieren y el racismo, todo, pero como después la camisetita ahí los hace aplaudir a todos juntos. De comentario al margen. Comentario al margen, de color. Seguimos. Talasoterapia. La cuestión de la talasoterapia no tiene que ver solamente con que algún producto del mar te dé velocidad, sino que lo que hace es que vos te puedas exigir de maneras desorbitantes. Y no romper cuerda. No, exigirte como un deportista de alto rendimiento, claro, haciendo los ejercicios que tenés que hacer. Y lo que te genera las algas mismas es justamente mayor resistencia. Los hombros se les van a expandir más, la musculatura, el revestimiento, se les va a terminar de dibujar. De hecho, bueno, tiene 19 años, puede seguir creciendo hasta los 25. Va a poder seguir creciendo en altura también. Y lo que va a ganar con este mecanismo va a ser velocidad, explosividad y habilidad técnica. Recordemos que si bien no supera a Usain Bolt, hace 34 kilómetros por hora con pelota en dominio, que no es menor. Digo, Usain Bolt corre todo lo que vos quieras, pero metros llanos sin ningún tipo de obstáculo. Claro. Ahora, tenés que llevar la pelota, meterte al área y meter el gol. Digamos, no es menor que Mbappé tiene un poco esas características. Igual, 19 años yo la estoy flasheando. Está un poquito tocado por la varita, porque por más allá que uno se ponga algas en la cara, salga a correr por la orilla del mar, todo, ¿cuánta velocidad puedo llegar a agarrar en un año y medio de entrenamiento? 17 kilómetros en tu máximo prendedor petiza en la bajada de 60, yendo para allá para uno. Ahí, viste que cuando vas en bajada que las piernas a veces te traicionan, que van más rápido que lo que podés soportar. Ahí tenés que saber caer, porque si no te rompes el alma. Las piernas no te dan. Te rompes el alma. No, realmente la talasoterapia, lo que se dice, es el único, por ejemplo, en realidad de Europa que usa el método por creencias, porque se lo recomendaron, porque es una terapia más alternativa, que no es utilizada comúnmente, y que realmente genera todas estas propiedades en el cuerpo. No es solamente correr en el mar, sino es todo un método que te llevan al mar, que te purifican, que te hacen de la piel, que el músculo, digamos, que hagan que un músculo resentido de tanto correr esté como nuevo en un año y medio, hace que esté como nuevo también el jugador. Cuando va a tener 21 años va a explotar. Si a los 19 corre como corre, se hace todos los tratamientos, tiene, es propenso a poder seguir creciendo en altura, en masa muscular. Lo que le va a dar esto es justamente mucha más explosividad. Sí, es cierto que hay que saber que la pelota es redonda. Si no, tenés que ponerte a correr o a hacer deporte de otro lugar. Porque muchos fueron así, que llegaron a ser atleta y terminan jugando de cuatro, que la pelota ni la ven. Se dedican a cortar juego y pegar patada y llevan adelante un estado físico muy grande. Lo cierto es que el fútbol cada vez va más camino a todo esto, a maquinitas que tengan un estadio tan grande que sea superlativo el rendimiento físico, y ya de la belleza del fútbol queda poco. Uno que la para, que tira un caño, que levanta la cabeza. Quedan James Rodríguez, son pocos jugadores. En el Mundial mismo se han visto pocos jugadores de, no esa, te pongas de esa estirpe. Esa tampoco. ¿Cómo que no? Esa es la torre, boludo. No, pero ¿dónde, el fútbol se hace jugar sin enganche, lamentablemente. Ya hoy sí, puede ser. ¿O no? No, todavía no. A ver, dame tres enganches que hayan jugado este campeonato mundial. No lo voy a hacer, lo conozco. Pero igual, pero bueno, hay que disfrutar. La belleza del fútbol, fútbol queda acá, guardada entre nosotros, en el potrero, con los amigos, en la cancha de fútbol 5. Ahí, lamentablemente, esto es como a ver quién corre más rápido y quién resiste más, quién salta más alto. Le mandamos ¿y quién se pone a más alto? Bilardo, porque está internado. Que está mal Bilardo, ¿no? Estaba internado sí, heavy, dicen, ¿no? Sí. ¿El piró o qué? No, no se estaba pelado. Las fotos que mostraron no eran como muy. Ah, dijeron que había pirado, animosas. Que le había dado ahí un algo neurológico. Mira. Ya venía, viste, medio tecleando. Y no, nunca fue una persona. No, no, pero no tanto estable. Pasto como lo último que había, ya estaba mordiendo pasto. Tenía un programa de radio a la mañana y ya mandaba cualquier cosa. Pero bueno, no sé cuál velocidad corría Bilardo. En cuestión, esta columna recomienda empezar a meterse en las técnicas y en las aplicaciones de la talasoterapia para ser más veloces, más resistentes, más explosivos, explosivas. Yo voy a ver, porque vieron que estoy jugando al fútbol. Entonces, claro. Voy a ver. ¿Qué posibilidades hay de que se me regeneren los músculos mediante estas algas? Vos sos joven, todavía por ella. Y yo soy joven, claro. Me da muchísima esperanza de ser la próxima Mbappé. ¿Por qué no probás con el río Santiago, negra, ahí unas algas de ahí de Ensenada, de Punta Lara, ahí con los chicos de la banda? Se te caen los músculos con el ahí cuando, capaz que al revés. De hecho, el sábado cuando vaya a ver a Chimichurri, salgo, me quedo en Punta Lara. Ahí está, haciendo el 7 a.m. 7 a.m, ahí estoy. Para en Punta Lara, talasoterapia. Sí. No sé si a Cremonte le interesó más la testosterapia, creo, que era la de temprano, pero no la pudimos desarrollar. Así me la vendieron, así me la vendieron. Yo también caí en esa, yo también caí en esa. Mucho humo. Mucho humo. Chicos, la luz roja indica que este programa comienza a finiquitar, comienza a llegar a su fin, porque son las 6:06. Happy hour. Se hace de noche mucho más rápido que cuando comenzamos esta tira, que ya va por su tercer, cuarto mes. Y hace mucho más frío que cuando empezamos. Sí, por supuesto. Cuando vine yo no hacía tanto frío, ahora me parece que hay que abrigarse. O sea que, viste que yo andaba, se los tiro ahí al último, no para cerrar, pero el tema del gas, que tenía una pérdida de gas. Ah, no sabía una pérdida eso. De gas, volvió a tener una pérdida, bueno, la volvieron a arreglar y al volver a arreglarla le pusieron de más y ahora me prende una cosita así porque pasa mucho menos gas por el lugar. Entonces me estoy cagando de frío y ando al lado del calefactor como los viejos cuando ponen las manitos atrás y se sientan en el calefactor y te miran la televisión con el cocotito así de costado y digo, no, te la volví a llamar lo que si rompe de vuelta, que pierda gas pero que me tire calor porque por lo menos, claro. A gata sale, ¿viste? Y le pongo al mango todo, que es y queda la llamita que azul. Tenés que limpiarle los cositos, los conductos. No, no, no, es claramente fue que el loco, yo lo vi cuando el tratamiento me dijo, para la próxima lo hagas vos, cera grafitada, se pone acá, sacá, meté. Bárbaro, le digo, no hay más ni un olor, no salió ni una gotita, le pusimos la espuma. Y hermoso. Claro, el loco se fue, yo no me prendí el calefactor a esa hora. Cuando le digo, nada, ahora caliente y se levanta esto. 5 horas tardé y no tiró una nota, así que el calefactor pega si estaba a 50 centímetros. Mecha corta, y quedó la llamita azul. No llega a la amarilla. Es piloto, se queda en piloto. Claro, pero en piloto, pero como todos pilotos a lo largo. Muchos pilotos juntos. Y se reproducen los pilotos. Quizás es un Macri Tips. Capaz que es un Macri Tips. Por adentro dije, bueno. ¿No habrá sido macrista el gasista? No, del palo total. Del palo total estaba las puteadas también con todo esto de lo que significa los aumentos de tarifas. Que también es un tema, porque a veces no sabes cuál vas a tirar y. Bueno, pero estaban muy barato, te dice. ¿Cómo? Si estaban muy baratos. Sos el plomero. Sos el plomero, no sos el dueño de Camusi. Sos el plomero. Pero bueno. Cuestiones que pasan. Nos tenemos que ir. Sí, ¿no? Vamos a comprar un calefactor. Vamos. De llama larga. Porque lo peor ya pasó, medio llama corta, vaya. Todo calefactor de llama corta. ¿Ustedes no tienen calefacción? Nosotros no tenemos calefacción, pero nos hemos comprado una ecoconvector. ¿Esa que le funciona con hinojo? Sí, se lo tirás y lo prende fuego. Se enchufa, supuestamente consume menos. Es como una placa de vidrio. Esas las conozco, van a la pared apoyada, pegada. Sí, esa puede ir apoyada o también puede ir en el piso. Bien. La verdad, bien, por ahora. No, bueno, no, bien. Bien, bien, no bueno, es como bueno. El caloventor que te tira al aire y si te corres un centímetro es como la estufa alfaca. No. No pega. Te calienta el ambiente completo. Bueno. Los ambientes son chiquitos, no sé, estamos probando. Una placa de esas para una pared de humedad. y una gente que conocía, claro, la usaban para una pared con humedad, pero resulta que ni pegó porque la pared quedó verde como Stranger Things, cuando entraría al coso ese que pasa el demogorgón. Claro, estamos con la eco convector ahí a full. ¿Bertelli le mete calefacción? Calefacción, sí, tengo un solo calefactor para la casa y no alcanza para las piezas, pero bueno, también meto las manitas ahí. Sí. Atrás, dicen que funciona la de poner el ventilador atrás de la estufa para que tire el aire caliente para otro lado. Sí, y ahí gasta un poquito de gas y un poquito de luz. Pero sí, calentar la pieza. Ahí tenés cuidado con el culito, con el calefactor, el culito es traicionero. Sí, apoyás el culito, sí, un toque, sí, tac, y ya te requemó, sí, los pantalones. Y el jean, porque te calienta las cositas. Los botoncitos, y te mata, eso te mata. Te quema el jean pegado a una nalga. Sí, o una calza pegada, horrible, sí. No uso mucho calza. No estoy usando mucho calza. Bueno, calzoncillo largo. El otro día pensé, digo, me tengo que conseguir calzoncillo largo. Tenía uno. Pero yo me tengo que conseguir uno porque no estoy soportando más. Y superalo. Que... Sí, y no tengo problema en prenderlo al máximo cuando hace frío porque para algo trabajo, para pagar... Ah, ahí está, para pagar los impuestos. Los impuestos. Perfecto. Facundo acá del otro lado... ¿Una hora más? ¿Una hora más? Una hora más, nos quedamos una hora más. Entonces, hasta las 7 vamos. Le ponemos música y volvemos. Esto ha sido todo por hoy. Fin de semana largo. Fin de largo, chiques. Que viva la patria. Hermoso, locro. Empanada. Ah, locro, empanada, bueno. Empanada, pastelito y submarino. Sí, y curas. Submarino. Y frailes. Y abogados que fundaron esta patria. Y militares. Será entonces hasta el viernes que viene, cuando las agujas marquen las 15 horas y comience otra emisión más de este programa, que se llama Lo Peor Ya Pasó.